Iba, están jugando el cuarto set, lo pueden liquidar acá o pueden ir un quinto. Oh, qué tortura ir un quinto set. Qué tortura, realmente. Ya sufrieron las inclemencias del tiempo y el partido largo. Charlie Verlock y Philippe Kohlschreiber, les repito, ganó por abandono en el match point del quinto set. Exactamente. ¿Qué dice usted? Sí, tengo la misma. Okay, me parece que tenemos toda la misma. Sí. Vamos a ver qué hacemos. Tenemos ganas. La verdad que si esto termina 2-0, está lindo para ir el sábado, salvo por el calorca. La calorca. Pero se suspende por lluvia. Se suspende. Pero por ahí llueve hoy, mañana no. Llueve. Que llueve hoy a la noche y baje un poco. Exactamente. ¿Qué carácter, eh? Podría ser. Podría ser tranquilamente. Bueno, muy rico todo, muy lindo. Gente bailando sobre los escritorios, recordando aquellas fiestas del 87 en el Bajo de Gian Isidro. Nos dice acá Ezequiel. Baños menores también. Gente desnuda. Bailando sobre los automóviles. Qué linda la gente desnuda, ¿eh? Me gusta. Hemos visto gente desnuda. Sí, señor. Wine, buenas right. tardes, estuvo muy entretenida la charla con Laura Oliva. Buenas tardes. Quería decir, ¿podés creer que se me pasa por mi culpa la papeleta? Ajá. Porque no advierto que es viernes. Justo subió Kiara al auto cuando salía la cortina de papeleta, entonces apagué ahí, pero escuché un largo rato. Cortina de papeleta, ni la escuché. La escuché. Es reconocible la voz de Laura. La reconocí al toque. La reconocía. Hola, que Julie. No cesa en ningún momento. No cesa, no para, claro, no para, claro. No para. Ustedes acotaban y ella pa. Sí, de hecho arrancó diciendo que le molesta que los hombres no quieren hablar porque a mí me gusta hablar y cerró con lo mismo. Muy divertido. Fue muy... La pasamos re bien. Sí, divertido. Porque no vienen a casa ahora y te la sigo, decir. Claro. Como con una amenaza. Muy divertido estuvo, la verdad. Bueno, sí, yo laburé con ella en... A ver, no, déjame arriesgar. No, porque no quiero hacer mucho. Me da un poco de vergüenza ya contarlo. ¿Cuándo? Pero no hacerlo. High School Musical, la selección. Ah. Había un jurado que era La Sole, Laura Oliva, sí. Peter McFarlane. Amigo de Peña, Peter. Peter McFarlane. ¿Verdad de Peter? Diego. Peter McFarlane, ¿quién era Peter McFarlane? El que dirigía el musical. Sí, perfecto. Andrea del Boca. De Andrea del Boca. El ganador fue Fernando Dente, que hoy la rompe, la descoce. Sí. En los musicales. Ha hecho un montón, uno atrás del otro. Podría actuar, pero me parece que va bien con los musicales. ¿Cuál está ahora? Acaba de cambiar, me parece. Hizo uno que le fue muy bien y ahora se metía en otro que también. ¿Está en Forever Young? Crack total. Sí, Dan está en Forever Young ahora. Ah, ok. Fernando no. Bueno, no me acuerdo, pero la rompe. Excelente esa obra, me encantó. En Tango Feroz. Tango Feroz. Arranca Tango Feroz. Exactamente. No, bueno, pero canta, baila, muy bien. Bueno, completo. Y ahí la conocí a Laura. Uh-huh. Y obviamente no la conocía y me pareció muy divertida. Alguna vuelta fuimos a comer con Navarrete, le contaba. Muy bueno. Porque era el productor. Claro. Era el asistente, productor y demás. Y un día fuimos a comer. ¿Era de Canal 13 o de Ideas del Sur? Ideas del Sur lo daban por Canal 13. Laura es muy graciosa y es muy mala también. Sí. Mala. Imagínate en una escena la cantidad de barbaridades que hablamos. Mala. Y aparte, tiene mucho rodaje, ha laburado en muchos lugares, uh-huh. grosos. No sé, fax, te puedo decir alguno. No entonces, le importa nada. Tiene muy buenas anécdotas. Sí. No le importa nada. Exacto, muy divertido. Puteadora. Sí. Yo la conocí por Jimena Cantón. Está hablando bien de ella y al mismo tiempo parece que no tanto. Con características negativas. Es puteadora, es mala. No, es muy divertida. Sí, muy divertida. Y vivía en Villa Crespo, no sé ahora, vivía cerquita de Nápoles. No sé ahora dónde vive. La pizzería Nápoles, de que se murió. ¿Cómo de que se mudó. Me confundí. Digo, ¿tiene el mismo gusto la pizza? Sí, señor. La mudanza no... Cuando hablamos de los autos y el fanatismo por los autos, nos dijo, entiendo que pueda ser fanático de una heladería, pero no de una marca de autos. Espectacular. Muy buen mensaje. Espectacular. Pizzería y heladería vale ser fanático. Sí. Pero marca de autos no vale. Sí, es raro. ¿Vos sos fanático de Nápoles? Me gusta mucho. Sí, exagero la... El fanatismo para jugar. Un poco se exagera. Sí, igual. Pero me gusta mucho. A Ripollet lo llevo. Me llevó una vez. A mí nunca. Nunca, es verdad. Nunca me llevaste a comer. ¿Por qué será? Tal vez porque... Yo lo llevé a una pizzería ahí cerca de casa, pizza napolitana. ¿Nos llevaste a una pizzería? Señor, no, vos no llevaste. No, pero quiero saber, él te llevó a una pizzería. Yo lo llevé a una pizzería. Ajá. Quiero saber quién más. Una cosa es ser fanático y otra es llevar. Claro. Es difícil lograr eso. Juli te lleva una heladería, ponele. No. Yo donde lo llevé, me jacto de eso, es a Carlitos en la Boca. Sí, señor. Ya, es tuyo. Y yo llevé ya a dos o tres personas. Y ahí me contaste dos fanatismos. Yo llevé a mi madre en su cumpleaños. Sí. Mirá que mi abuelo fue de la boca. ¿A dónde más te llevé? No, muchos lugares. Te los nombro. No. Y recomendados también algunos. Y tal lugar y pedir tal cosa. Fabrias me llevó a ferretería. A una de esas pizzerías que la pizza grande, 3 pesos. No. Hace años, sí. No. Muy bien la pasamos. Sí, no volvieron. La podés pasar bien. No volvieron. Pararon 5 minutos. Fuimos un ratito, sí, pero comimos, ¿eh? Sí. Se pasa el hambre. Hay que pasar el día después. Ya con el hígado. Éramos jóvenes igual. Hoy tal vez no, pero éramos jóvenes. Yo no creo que te haga mal esa pizza. Y nos hubiéramos enterado, ¿no? Por otra gente. Es que no es pizza, ¿no? No tiene nada. Queso. No tiene casi masa. El otro día leí una nota que venía, decía, la sal, por ejemplo, está en una botella de gaseosa. Muy bien. Tiran la sal de ahí. Está bien, con unos agujeritos en la tabla. ¿En un restaurante? ¿Le dejaron la etiqueta o le sacaron la etiqueta? Le sacan la etiqueta. Ok. Y así igual, todo, pedir sal en una pizzería es medio raro. No, yo comía la pizza con sal, yo comía la pizza con sal. Claro. A ver si le tienen falta sal al tomate o a la fugaceta, a la cebolla. Mira. No se me había ocurrido. Sí, era muy salero. Me parece bueno. Que no hay ni tomate ni fugaceta en esa pizzería. Me parece que no. No, fugaceta seguro no hay. Mozzarella sola. Yo ya empiezo a desconfiar de la pizzería cuando está todo tan automatizado que el pibe le va a poner la mozzarella y la saca una bolsita que ya está pesada la mozzarella. Ahí ya no me gusta. Yo prefiero no ver cómo la hacen. Claro. Hay pizzería que tienen el lugar la cocina abierta y mirás, sí. Yo miro. Yo tiene la cocina abierta en una, me gusta en mucho, una cuando está muy de moda, sí. Que hay un montón de sucursales. Eso te iba a decir. Yo vi que hacen esto de la bolsita y vi cómo se confundieron con una pizza. Oh, era de otro gusto. Más sí, le sacaron los gustos que tenía ahí. Eso y se todo. Ah, bueno, pero no me lo muestro. Sí, sí. Y tenés la cocina abierta y las cosas que tenés que cuidar. El policía gourmet. Sí, cómo y ahí tiene la cana. El tomate, es una pizzería que le gusta a Juan. El tomate lo tienen completamente pesado. A vos también te gusta. Sí. Y la mozzarella, no es no, esa. No, la otra. No. La de, sí, ya sé. Esa. Sí, esa, sí, esa. Sí, ok. Tiene nombre como si vendieran otra cosa. Yo te hago las letras. Sí. Y la mozzarella está pesada en la bolsita, ya desconfío. Ay, me gusta. No. A mí me gusta. Esa es la última. Para mí, la mejor pizza es como la que fuimos con el señor Matías Martín, que te la amasa en el momento y ahí va. Esa es la poco, que más me gusta. Poco. Ah, pensé que hablaban mal de esa. Poco no queso. No. Poco queso. Sí. Bueno, poco, pero digo. No, pero tiene burrata, búfala. No sé, es una pizza italiana. ¿Esa te gusta a vos? Sí, me encanta, me como una entera, aparte. Es que eso, te comes una cada uno. Con todo el grabado. Amarilla. Una cada uno, Fátima. Sí, una cada uno. Yo le pregunté a Juan y me no, gracias. Che, mejor se puede decir nada. Siempre, no se puede comer nada. Mira pico, que ajustada. Para realidad. Mí el mejor horario para comer pizza es dentro de una hora. El hambre de las 7 y las 8. El hambre de las 7 y las 8. ¿Y a qué hora cenas? ¿A qué hora cenas si comes una pizza a las 7? Y después mentirita. Es la cena. Pizza a las 7 y una fruta a las 10. No vas a comer de nuevo. No, para mí ese horario. En realidad está bien, porque aparte es el horario que más hambre tenés, que son las 7, las 8 de la tarde. Sí. Después se te pasa. Después si comienzas a las 11, comienzas a las 12. Tenemos una disputa legal con el señor Eduardo Mazal Cantara que dice, yo lo respeto porque es el policía gourmet, que es pizza al mediodía no se come. No se come. Luis, pizza al mediodía no. No. Yo como al mediodía. Para mí no se come, pero sí. Sí. Lo mismo que sushi al mediodía. Sushi es a la noche. Pero sí. Sí, se come. Sí. No, ahí no te banco, ¿eh? ¿Qué sushi cosa? Sushi a mediodía. No, sushi a la noche es para mí. Pizza para mí es cualquier horario, menos la tarde. Aparte de verano, que es comida fría, las 4 de la tarde, no. Pero pizza a la mañana sí, ya se me hace un escándalo porque no se hizo a la mañana y fría. Ya sé. Pizza al mediodía sí y a la noche también. Y a la tarde. No, pizza a la noche. No. Pizza a la noche. A las 7 de la tarde. A las 7 sí. Le puedo agregar un 3 de la mañana, 5 de la mañana. Ah, bien. Hace 16 y 19. Hace cosa de un mes, yo tomo el amasado que hacía mucho que no amasaba. Y ¿qué vas a amasar? Estoy en condiciones de decir que hago unas pizzas de la parrilla. Ay, esto no. Yo el nivel muy por encima de lo normal. ¿Qué tal tu risotto? Lo comé llorando. Ay, que todo es riquísimo. ¿El señor come un risotto tuyo? El señor lo come. No, yo me reía carcajadas. ¿El de lo feo? ¿De lo feo? ¿De lo feo? No. No era risotto, no era risotto. Así como medio. Pero parece que estaba rico. Que venían riendo desde antes de risotto. ¿Estaba rico? No, por el risotto. Pero tenía unos condimentos. No, señor, bien, usted es un hombre casado y le cuesta más a veces salir. Recibir un risotto lo puedo recibir casado. No. Julieta, ¿cuándo va a ir a una comida en mi casa? Ya te dije. Escúchame, quiero la pregunta de Julieta. ¿Ese partido es el de hoy todavía que sacaban a Miche, que hablaba? Sí, señor. 41 grados. No, cuando nosotros no. Empezamos el programa, terminó Berloc, sí. Y cuando salió Miche, estaba empezando Pico Mónaco. Ya había terminado Berloc cuando salió Miche. ¿Qué opinás, jirafa? Yo me fui caminando hasta un local para comprar una cosa a mis ahijados. Estaba cerrado y volví. Hecha sopa, de mal humor. ¿Y estos pibes cuánto hace que están ahí? Y están jugando. Es un trabajo, dijo Miche. En verano se ven lindos Armina. Ponete un solero. Para mí el solero lo tendríamos que usar nosotros. Todos. No, para mí vos te paspas. Nosotros nos paspamos. No. Fabri hace paspón. Sí, es muy paspón. No, sí, Fabri. Para mí no tendría que oficiar hipoglosa Fabri, pero en su vida. El shortcito hace que no roce la parte interna de los muslos. Claro. Cada vez que papo muy cada tanto pienso en Fabri y digo, este le pasa todo el tiempo de ese... Y aparte, lo que por más le gusta es así, que tiene su humor. Sí, a él le encanta, ¿no? Comunicarlo. Sí. Sí. Y mostrarlo. Y mostrarlo. Qué bravo que es. Sí, realmente. Hoy viene el programa de Gaby. Hoy viene a Perros a la mañana. Y a contar que comienza la temporada de Canchero. Sí, señor. Hoy vamos a regalar tickets. ¿Sí? Sí. Más Canchero. Tengo que muchas ganas de ir a verlo. Está en una sala más grande encima. En la plaza. Buenísimo está. Debo aparte. Y le estuve hablando un rato con Malena. Que no voy mucho al teatro y a veces, como no tengo hábito, no elijo por ahí cosas que... Bueno, te llevé al teatro. No, vi cosas buenas, obviamente, pero este que lo quiero ver y nunca fui, por ejemplo. Bueno, así que está bien. Vas a reír mucho con los chicos. La vas a pasar muy bien. Sábado a la noche. Perfecto. Te reís mucho. Bailan, por ejemplo. Profesionalmente, según Malena. Fábregas, Malena. Sí. Scott. Sanjeado. Scott. ¿Quién es el más bailarín? Lo veo. No. Yo, pará. Yo que conozco muy la interna de este grupo, Fernando Sanjeado le gusta bailar, se lo toma en serio cuando practica la coreografía. Pero Sanjeado... es el más bailarín, decís. Sí, ya rozando con lo estúpido. Le gusta tanto que roza con lo estúpido. No lo puedes creer. Flamante padre, además. Flamante padre y muy gracioso. San Camilo. Vayan a verlo. Miren la cara de Sanjeado, se lo toma tan en serio, pobre que... No, te van a alzarlo. Cabo. Muy divertido, La verdad que no para de reírte. Bueno, se llama Cancho. Tranquilo, Cabo, vamos. No pasa nada. No lloré, che. Bueno, estoy en una encrucijada porque me han dicho que soy parecido. ¿A quién? Al capitán de Copa Davis, alemán, y al capitán de Copa Davis, argentino. No, a Heite no. Bueno, pero hay algo. Sos de la familia. Algún plano ahí con el cabello, la rubieza. Demás, pico, qué enojado. Está musculoso. No, yo creo que sos más parecido al de Alemania. Sos familiar de Heite. Soy familiar de Heite. Familiar de Heite, pero no parecido a él mismo. No, parecido. Yo lo veo más. Heite está en el medio de Andy Kuznetsov y yo. Para mí. Andy está más blanco ahora. Puede ser. Pero hay algo en medio. Hay algo que los une, una esencia. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Que te mato. Por favor. Yo sé que puede ser el miedo. A que me digas que no. Solo sé la primera parte. Pero hay algo. Tu forma de mirar. Bueno, hay que cantar la del viernes. No sé hay si que cantar la del viernes. Lerner. Que me lo dices todo. Perdón. ¿Estamos con pilas para cantar? Estamos, sí. A pesar del calor, vamos a contagiarle a la gente un poco de energía. Dale que podemos. Bueno, entonces se terminó, basta de todo. Feliz febrero. Feliz fin de semana. Basta, se terminó. Escucharme primero, sonreír. viernes. Somos Axl Roses, claro. Terminando una canción. Bueno, me voy. Se va el coco, se va Mostaza. Todo, bueno, buen fin de chicos. Buen fin de semana. Saludos a los chicos. Lo mejor. Para ustedes. Bueno, pasala bien. Con todo. Hay gente que te dice, pasala bien. Pasala muy bien. Te obligan, te exigen. Pasala bien, disfrutá. Divertite. Sí. No te pierdas un minuto. Nada, disfrútalo. Sí. Todo, pasala bien. Y si no invitá, dicen algunos. Cuidate. Esa ya fue, ¿no? También sí. Nosotros anotamos que ya fue. Y si no, invitá. Sí. Ya fue esa, sí. ¿No? Ya fue. Nos vemos, y si no, nos tocamos. Esa también. Bueno, a mí nunca me lo dijeron eso. Te lo habrán dicho a vos. Y si parece. No, prende la luz. Nos vemos si no nos compramos anteojos. Bien. Nos vemos si no vamos al oculista. Y así podríamos seguir. Pepe, bueno. Se van las matas de todo. A veces pienso, no sé qué te parece a vos, ahora que... Si yo no me hace ese efecto. No. Que siento que para los bastas somos unos giles. Ah, que nos miran... boludos pensé que ibas a decir. Bueno, más o menos. Más o sí, menos. Para mí sí. Son unos genios. Matu. Matu. Estamos acá todavía. Y el mejor programa de la radio. Dale, anda. Dígalo. Anda, Sonso. Anda. Y te lo dale. Fuera de aire también. Anda. Chao, anda. Dale. Hacete un mucho. Dale, anda, Gil. Dale. Por favor. Es que no está bueno, viste, está que sientan que sos un gil. Todo el tiempo. Sí, algo estará pasando. Que últimamente estamos hablando de esta cosa de qué piensan los demás. ¿Nos está importando el que dirán más? No, para mí siempre. ¿Pero más? A todo el mundo le importa el que dirá. A todo el mundo. ¿El qué dirán? Porque son muchos. El qué dirán. Mm. Y hay un jugador que es qué dirá. Mira. Pero no te voy a hablar ¿qué de eso? Dirá la mamá? Pondría olé. Cuando mete un gol. Pero hay gente que no le importa realmente el qué dirán. No, con los años yo aprendí, por ejemplo, a mí me importa qué opinás vos de algunas cosas, no todas, porque sé que algunas no te gustan y ya está jugado. Pero me importan muchos qué dirán, pero no de cualquiera y no de qué tema, por ejemplo. Sí, es una pregunta que le haces a los artistas que vienen acá, que a mí me gusta mucho, que es, ¿de quién te importa la opinión? Claro. Cuando estás por estrenar, cuando estás por editar algo. Yo voy a la cancha, o hago algo medio épico para ir a la cancha, vuelvo de un viaje antes, vos pensarás que soy un nabo, pero no me importa. No, eso lo pensaba al principio. Ahora, lo tenés acostumbrado, después, claro. Pues ya lo ves como natural. Algo natural. Natural. Por ahí alguien te dice, che, qué loco, Seba. Tenés razón, qué loco, pero no. Y sentí que alrededor es así, sí. Porque volví a las vacaciones... Y mi hijo me dice, ¿a qué hora volvés? Según le digo. Si Atlanta juega el sábado, vuelvo temprano. Si juega el domingo, vuelvo más tarde. No me dijo, qué boludo. Ah, claro. Bueno, está bien, me dijo. Como algo serio. Pobre pibe. Claro. Como que, claro, es así. Claro. Ellos ya pasaron esa frustración de decir, ¿qué hicimos, Marta? ¿Qué hicimos mal? Ya está, no hicieron nada mal. No. O sí, pero no tiene que ver con esto. Obviamente. Qué sé yo. Las cosas que hacen mal los padres. Sí. No, después de cierta edad, ya lo que hicieron tus padres. Prefirió. Problema de ellos. Hacete cargo vos, viejo. ¿Qué te pasa? Obviamente. ¿Qué te pasa? ¿Qué hacemos nosotros con lo que hacen nuestros padres con nosotros? Es muy lindo lo que decís. Hermoso lo que decís. Algunos simplemente terapia, otros se van de la casa, otros nada. Otros nada. Están aquellos, bueno, la otra vez habíamos hablado, que no pueden salir del ala. Ala. Como dicen en España. Ala. De sus padres o sus madres también. Sí. En el fondo creo yo que nadie sale definitivamente, en un 100%. Del ala de sus padres. No solo es una cuestión física, que sea como, por ejemplo, trabajar, hacer lo mismo que tu papá, o trabajar con él, o ir al mismo club, tal vez, o verlo todo el tiempo. De otra manera, uno es sus padres también. Totalmente, es un gran hermano, que aunque no te vean, te va a importar. No, un gran padre. Pero entendés lo que te digo. Sí. Como algo que está por encima, que te va a juzgar bien, mal, pero que va a tener siempre una opinión de lo que a vos te pase. Está la mirada. Está la mirada. La mirada. Que es lógico, sos producto de ellos, de alguna manera, en esta vida. Incluso la mirada tácita. Claro. Porque a veces no dicen nada. No. Y uno tiene esos ojos que te están mirando. Claro. ¿No? Sí. Que muchas veces son los propios ojos, tal vez. Mirá qué lindo lo que estás diciendo. Qué analíticos que estamos. Por qué analíticos que estamos. Qué bueno, me gustaría describir qué hay en esta mesa. Dale. Para que la audiencia sea imagine, partícipe. Imagine. La radio es imagen. Sí, hay unas servilletas, hay un diario, hay unos vasitos, hay tres botellas de agua sin gas. Un sándwich de miga seco. Triste. Solo. Jamón cocido con tomate y algo más tendrá. Sí. Hay una... Franela. Franela. Hacer un puente. Con un limpiador multiuso en espuma. Parece que vas a hacer un chivo. No, la marca no es muy conocida, para nada. Cuarta marca. Cuarta marca y está siendo generoso. Sí. Dice, el eslogan dice, no deja velos ni vetas. Y abajo lo dice en portugués, que es... Now Deixa Películas, Películas. Me encanta, que vamos a aprender portugués este Now año. Now Deixa Películas, Nem Bellos. Qué bárbaro, bellos es pelos. Sí. Industria Argentina. ¿Y por qué lo ponen en portugués y niol? ¿Qué crees? Y lo vendrán en Brasil, ya, supongo. Obviamente. ¿Sabés en Portugal? ¿Sabés que presunto es jamón? Sí, sabía. Bueno. Y brigado es gracias. Brigado es gracias. Sí. Y milo es choclo. Milo es choclo, sí. Y torcida hinchada, es hinchada. Hinchada. Y hay algo que no me acuerdo nunca, que por ahí... Algo que te quiero decir. Terraza se dice sótano y sótano se dice terraza, una boludez así que está invertida. Difícil eso, ¿no? Cuando vas a otro país nunca te acordás bien. Bueno, en Chile a los taxis le dicen colectivos. Está mal. Te dicen, tomate un colectivo, porque el taxi es colectivo, lo pueden tomar dos o tres. Ah, entonces está bien, es colectivo. Tomate un colectivo. En Cuba también es así, por ejemplo. Cuba es así. Bien, no fui a Cuba. Bueno, el taxi se lo pueden tomar entre muchos. Y los taxis son del Estado, en realidad. Claro. Todo es del Estado. Sí. ¿No? Sí. Escritorio es oficina en portugués. Igual la gente viene, y esto lo aprendí con Regoira Lynch, a su oficina le dice escritorio. Venía a mi escritorio. Ah, mirá. Lo aprendí con Regoira. Sí, pero no. Venía a mi escritorio. Venía a mi escritorio, pero no decís escritorio. No decís escritorio. Bueno, señoras y señores, termina una quincena. Empieza hoy. Una quincena. Empieza el mes de febrero. Sí. Siempre recuerdo a mi amigo Diego Weinstein que en un monólogo tenía un material, como se dice que era, sobre los que se toman vacaciones en febrero. Sí. Que no está tan bueno como en enero. Que te dice, por ejemplo, ¿te vas de vacaciones? Sí. ¿Cuándo te vas? La primera de febrero. Ah, está bueno. Como que en febrero algo te pasó si te fuiste en febrero. Te digo por qué a mí me gusta. Primero porque a uno, si más o menos está de acuerdo con tu vida, te gusta lo que te pasó. En mi caso siempre veraneábamos en febrero. Ah, mirá vos. Sí, está bien. Veraneábamos en febrero. Y a mí me gustaba porque si bien me daban muchas ganas de irme en enero, porque veía a mis amigos irse. Claro. Sabía que cuando todos volvían a mí me faltaban las vacaciones todavía. Entiendo. Entonces, entiendo. Siempre prefiero la frutilla del postre al final. Entiendo. Yo tuve un año de febrero y no me gustó. La verdad no me gustó febrero. Volver y ya tener que empezar, no me gustó. Porque no te llevabas materia, yo no. Además eso, llegué apurado. Pero tiene que ver con una cuestión de costumbre, ¿eh? Total. Es enero. Te vas a ofender con lo que te digo. No lo digas. Para mí... Son giles lo que se va No ¿qué? Soy tan agresivo. El que se va en febrero... Es como el que iba a la tarde al colegio. Sí. Ya lo dijiste y no coincido porque en lo otro coincidimos. ¿En los qué? Dos somos genios que íbamos a la mañana. El que se va en febrero iba a la tarde al colegio. Ya tenés un ejemplo que no. Bueno, sos la excepción que confirma la regla. No. ¿En febrero? No, te acepto la de que a la tarde eran más giles. Tengo muchas máximas del verano, ¿eh? Bueno, tirar una. Los de Caballitos iban a San Bernardo. Uh-huh. Todos, no, pero en su mayoría. Los que viven en Caballito, San Bernardo. Sí. Villa Crespo, Miramar, obviamente. Sí. Hasta ahí Vicente llegué. ¿Vicente López, Pinamar? Sí. El norte, te puede pegar un Punta del Este, río. Bueno, Punta del Este es en el exterior, pero cuando decimos exterior ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? Vamos. Pero bueno, nosotros en este programa estamos en condiciones de adivinar si ya te fuiste de vacaciones, si te vas a ir de vacaciones o si lamentablemente no vas a tener vacaciones. Ah, tres opciones. Tres opciones, por eso se suman a la mesa Pablo Daniel Fábregas, Martín Reich. Hola. Van a tomar los cálculos, me imagino, el equipo de producción. Sí. Y nosotros en el 4010-7267 vamos a adivinar si te fuiste, si te vas o si no te vas a ir de vacaciones. Si no te vas, ¿qué incluye? ¿Hasta qué mes? Ponele, si yo no me voy, pero me voy en agosto. No te vas de vacaciones. ¿Son vacaciones? Está bien. No la compliques. Sí, bueno. No te vas de veraneo. Sí, claro. Bien. Si hasta el 15 de marzo no te vas no de te vacaciones. Vas. Por más que tengas un viaje en septiembre. Sí. Entonces, a través de preguntas muy inteligentes, muy sutiles, vamos a descubrir si ya te fuiste de vacaciones, si no te fuiste de vacaciones, o si no te vas a ir. O si no te vas a ir. Mm. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Sí. En esta mesa soy el único que se ha tomado vacaciones, por ejemplo. Tenés un rostro descansado, un color... soy distinto. Mucho. Soy distinto. Para mí soy el que está más blanco de los cuatro. Eso es cierto. No. Sí, por escándalo. Mirá. Vos volvés, vos te vas ahora el lunes. Este fin de semana. Pablo Daniel se va... Esperemos el 10. El 10. Martín Reich no se toma vacaciones. Se va a tomar Martín, habla en tercera persona, pero más adelante. No, Martín. No lo tiene pensado. No le pone rótulo, tampoco a las vacaciones, un día no viene. Martín, claro. ¿Te vas con tu novia o no? Tengo ganas de invitarla a algún lado, pero por ahí pocos días. Por ahí... Martín. Gracias, viejo. Yo también un poco. ¿Pero por qué pocos días? Porque por ahí divido el año, me hago loco y te hago una semana y una semana. ¿Y dónde te gustaría ir? ¿Sabes o...? Y es que hay una semana en junio que Eddie, papá Eddie, ¿papá? El doctor Reich, ya me invitó a un congreso que él va a robar un poco. Uh-huh. Y me dijo, venís conmigo. ¿A dónde? Y es uno de mis sueños entonces, así que seguramente vaya a Barcelona. Ah, mira qué lindo. Qué lindo. Pero va a ser una semana. No, bueno, ¿qué? Una semanita en Barcelona. ¿Y con ella? Y la quiero invitar a Bruno, pero no pensé todavía. Por ahí Match Point más para la Argentina, Match Point para Pico Mónaco. Buena película, Match Point. Y, Batacazo, un 2-0. Pará. No sé si batacazo, pero... Sorpresa. Y Charlie Garlock, a días de cumplir 30 años, en la mejor semana de su vida. Sí, claro, deportiva, profesional. Sí, sí. Está 40-0, 5-4 en el cuarto set. Ganó 1 Alemania, ganó 2 Argentina. Cuarto set, no sé por qué dije sets. Está 40-0, saca Mónaco, relata Julieta Luciana Pink. ¿Cuál es Mónaco? El que sacó. Ese. La devuelve. Ganó Argentina, devolvió mal el otro. Meyer. Florian Meyer. Sí, ganó Argentina. En la historia estaba 5-1 Meyer. Mirá vos. ¿No tiene repetición? Sí, ahora van a repetir seguramente. No entendí. Argentina 2, Alemania 0. Es realmente una sorpresa. Ganando el doble mañana, Argentina pasa la serie. Somos los mejores. Lo curioso de esto es que Jaite había dicho, no creo que el sábado esté definido, como defendiéndose, como diciendo, claro. Y a lo mejor sacamos un 1-2. Y sumar que Corriver, que jugaría mañana la mejor raqueta de ellos, está averiado, está lesionado, hay que ver si llega. Conmovedor el abrazo que se dieron recién Martín Jaite, capitán del equipo de Copa Davis, y el Pico Mónaco en un estadio semi vacío, yo creo que el calor y la fecha no invitan a la gente. No. Y el panorama también, ¿no? Y el panorama, la ausencia del Potro, tal vez, y que era el primer día del partido. Bueno, pero ir a ver a Mónaco hoy, la verdad que compromisos laborales me piden, pero era un partidazo. Verlo a Mónaco contra Mayer, uh-huh. Estás viendo. Bueno, si es un partido de tenis, no, estás viendo dos jugadorazos. Sí, pero me parece el clima, sí, el día. Gente vacaciones. Ahora vacaciones. Poca gente en la ciudad. Muchos fans de tenis están en Punta del Este. Es un poco contraproducente, cierto, bueno, también ir a ver un gran partido, porque sabés que tenés 6 horas. Si ves uno más o menos, se puede terminar a hora y media. No, a veces los más o menos también duran mucho, y porque los dos son... Están jugando en bajo son nivel y no se sacan malo. Ventajas. Claro. Sí, claro. Sí, suelen ser largos, la verdad que... Sí, a veces se puede volver pesado. Este duró 4 sets. ¿Sabes qué me gusta mucho? No sé si de todos los jugadores argentinos, pero vamos a generalizar que es más lindo. Que el jugador argentino te termina manchado de polvo de ladrillo. Casi siempre. Sí. No pasa con todo el resto del mundo. El español también te puede terminar manchadito así como de polvo de ladrillo. Bueno. En el pantalón que decís, ¿cómo llegó? No es la cola. ¿Cómo llegó polvo de ladrillo ahí? Pico tiene los pantalones manchados en este momento. Pico Mónaco. Mirá, por todos lados. Y como en el fútbol, jugadores como el Gallego Méndez que terminaban vendados. Siempre están esos que terminan vendados. Los guerreros. Sí. Y están los otros que es... Jugás embarrado y salen blanquitos. Y Federer, no por transpira. Ejemplo, no Federer transpira, no transpira. Ah. No transpira. Bien, Argentina 2, Alemania 0, es una sorpresa. Mañana vendrá el dobles. Juegan Nalbandián mañana. Nalbandián Ceballos, marplatense y cordobés, frente a Christopher Kass, que es el doblista de ellos, y iba a ser Corriver. Creemos que no va a llegar. Bien, ganando un partido más, sí. Argentina pasa a la serie, Julieta. ¡Qué bien! Es una sorpresa, nos alegramos porque somos argentinos y sobre todo por Jaite, sí. ¿No? Que es amigo del programa. Sí, y el Negro Zabaleta. Y el Negro Zabaleta y los que salieron a jugar. Sí. Con una mano en el corazón todos. Sí. ¿Del Potro está contento o no? Para mí, no sé. Yo creo que sí, pero no le cambió el... Para mí, de la aguja. Para claro, mí dijo bien. Un poco sí, un poco sí. Pero ni lo vio todo. Del Potro está diciendo, entro en la próxima serie. Todavía no pasamos igual. Le había anticipado a Jaite que era probable que no juegue tampoco la próxima. No, no creo. Lo va a pensar, pero no. Es probable que ni lo juegue. Bueno, tal vez le es indiferente y ya. Yo creo que un poco le jode. Pero me parece que nos pasa a todos, porque esto parece que habla solo mal del Potro. Pero a todos nos pasa. El objetivo argentino, está bien, te sale el pecho, se te infla. Pero cuando estás involucrado, lo personal pesa tanto como lo argentino. Por supuesto. Y la verdad que si tenés alguna diferencia, o no fuiste, te putean, o qué sé yo, la verdad que un poco eso, Argentina, que se vaya a otro lado, en este momento lo que me afecta es lo que me pasa a mí. Y también cuando jugó se le pegó de más, está de moda pegarle un poco del potro. Bien. Bueno, pero volvemos a lo nuestro. ¿Quién se tomó vacaciones? ¿Quién no se tiró? ¿Quién no se tomó vacaciones? Lo adivinamos aquí en Metro y Medio, en el 4010-7267. Empezamos así la ronda, chicos. Correcto. ¿Ven? Lo digo, hago el gesto y que la gente se sorprenda ahora. ¿Cómo es? ¿Perdón, cómo empieza la ronda? Pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Solo nombre y edad, ¿barrio no? No, barrio no. Barrio no. No. A mí no. Nombre y edad. Sí, ¿por qué en este caso barrio no? Porque... No sé, ya está, barrio no. Ok. Nombre y edad. ¿Qué? Nombre y edad. Germán 30. Germán 30. Germán, ¿sos de cerrar fuerte la gaseosa? No, normal. Germán, ¿tenés una malla roja? Sí. Germán, ¿en qué barrio vivís? Tigre. ¿Dijiste qué barrio era? No, no en la presentación, pero sí se puede preguntar después. Sospechoso. ¿Qué sospechoso? Se volvió de sospechoso. Sospechen. ¿Calzás más de 42? No. Germán tiene 30 años, no cierra fuerte de la gaseosa, tiene una malla roja, vive en Tigre y no calza más de 42. Germán no se va a ir de vacaciones por el momento. Germán ya se fue de vacaciones. Germán se va a ir de vacaciones ahora en estos días. Germán no se va, lamentablemente, por ahora. Germán. Le tengo que dar la derecha a Pablo. Pará. ¿Qué dijo Pablo? Que ya me fui. Yo dije que se Pablo, no dijo eso, Martín. ¡Te lo quiero, dijo. Germán! ¡Te quiero! Bien. Germán, me quedaste en puñal. Viste, menos mal que pregunté porque Pablo y Julieta dijeron lo mismo. Claro. Dame la izquierda que soy zurdo. ¿A dónde te fuiste, Germán? Al sur, a Langostura y San Martín. No la pasaste muy bien, ¿no? De 10. ¡Te quiero! Un abrazo, Germán. 4010-7267, único programa del mundo que adivina si te fuiste o no de vacaciones. Sí. Buenas tardes, buenas noches. Nombre y edad. Esteban, 33. Esteban, en el cuarto helado, ¿dos gustos o tres? Tres. De helado, tres gustos. Esteban, ¿tus padres viven? Sí. Esteban, ¿hace mucho que tenés inalámbrico? Sí. Esteban, ¿qué opinás de los que le ponen funda al control remoto? No. Esteban tiene 33 años. Como opinión. En el cuarto de helado pide tres gustos. Sus padres viven. Hace mucho tiene el teléfono inalámbrico. Y con respecto a los que le ponen funda al control remoto, dice no. Martín. Esteban se va a ir de vacaciones. Esteban ya se fue de vacaciones. Esteban ya se fue. Esteban ya se fue de vacaciones. Esteban. Esteban no se va de vacaciones. No, Esteban te iba a decir. ¿Qué pasó, Esteban? ¿Temas económicos? ¿Sale un viaje para más adelante? ¿No tenés ganas? Economía de guerra. Ajá. Bien. ¿Lo lamentás mucho? Decís, no es tan grave no ir de vacaciones. Por ahora no es tan grave. Si sigue el calor así, me voy a... Claro. ¿De qué trabajas? Vendo maquinaria industrial. Uy, Pablo, tranquilo. Tranquilo. Ahora se empieza a bajar la bragueta. Se excita. Tranquilo, Pablo. Te quiere pagar las vacaciones. Tranquilo. Mañana lo podés ir a ver a Fábregas. Te puede regalar un par de entradas para ver de a uno mañana. Y charlamos de lo tuyo. Pablo. ¿Copa? Un abrazo, Esteban. Abrazo. Emocioné al final. Bien, estamos... ¿Puedo hacer una objeción? A ver. En la primera ronda de preguntas, Martín preguntó si tenés una malla. Ajá. Para mí es tendenciosa. Porque si se la compró. Tomo la objeción, pero no la acepto. No tiene lugar. Preguntaba al coronel. No lugar. Es una objeción, no pedía nada a cambio. No pedía que le peguemos, nada. Yo pido algo al cambio. A ver. No, mentira, era para ver si me daban. Vos podés tener una malla roja y no te fuiste, no influye. Es tendencioso. Somos el único programa del mundo que adivina si te fuiste o no de vacaciones. La noticia deportiva de último momento es que Argentina le está ganando en Copa Davis. Alemania 2-0 con un triunfo más. Pasa a la serie. Buenas tardes, buenas noches. Nombre y edad. Claudia, 45. Claudia, 45. Claudia. Sí. ¿Sos profesional? No. Claudia, ¿te depilás vos? Sí. Clau, ¿te maquillás en transporte público? No, derecho eso. Clau, ¿sabés quién era Careca? No. Claudia tiene 45, no es profesional, se depila ella misma, no se maquilla en transporte público y no sabe quién es Careca, el delantero que jugó con Maradona en Nápoles tantos años. Exactamente. Claudia se va a ir de vacaciones, todavía no se fue, se va a ir. Claudia ya se fue. Claudia este año no tiene vacaciones. ¿Marto? No, Claudia no tiene vacaciones. ¿Claudia? ¡Aló, Juli! ¡Bien! ¡Bien, Juli! ¡Yo también, Claudia! ¿A dónde te fuiste, Claudia? A Mar del Tuyú. Linda. ¿Con quién? Con toda mi familia. ¿Quiénes son? Tres varones, una perra y mi marido. No la pasaste bien, ¿no? Sí, sí, sí, la pasé bien. Pero te fuiste a laburar con los tres pibes. Obviamente, éramos 9 y a, por momentos éramos 17 y así, y todos varones. Todos varones, claro. Y quería decirle algo a Juli, ¿puedo? Sí. Claro. Aparte de desearte unas buenísimas vacaciones, que te voy a re extrañar. Ay, te quiero. Porque, no sé, solo más escuchando. Mi amor. Quiero saber si recibiste un paquetito en el ópera que le di a tu mamá. Sí, que la, leímos la carta acá con Sebastián. Sí. Y la agradecimos al aire. Sube. Genial, nos comimos los chupetines. Gracias, todo. Claudia. Los quiero muchísimo, chicos. Bueno, la un beso grande, a Claudia. Tu familia. Dale, saludos a tus hijos, Claudia. La saludó mamá. Esos. Vos sos la tía Mari, dijo, vos sos tal, Esta es la que nos va a matar. Me acuerdo que cuando alguien le pregunta, ¿te fue bien? Sí, sí, sí, tres sí, es no, no me fue tan es no, bien. Es no, claro. Es no. Sí, sí. En el sí, sí, sí, está pensando qué puede destacar para mostrar que le fue bien. Nada. 4010-7267, único programa de radio del mundo que adivina si te fuiste o no de vacaciones. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola, Verónica, de 37. Adelante, Julieta Luciana. Verónica, ¿fuiste al planetario este año? No. Vero, ¿repetís el chori? No, sí, sí. Mirá vos. Vero, ¿hay un tío facho en tu familia? Sí. Vero, ¿viste algún video pornográfico de estos que salieron de los las famosas? No, no. Martín. Bien, Verónica tiene 37, no fue al planetario. Repite choripán. Tiene un tío facho en la familia y no vio ningún video pornográfico de los que salió últimamente. No se va a ir por ahora. Pero estoy de acuerdo con Juli, no hay. Mi voz delata, me parece. No, no, no, tenés que esperar a los cuatro. A los cuatro. Ni media Verónica sos, usando con la mano. A los cuatro. Dánoslo igual. No, porque yo iba a opinar lo pero mismo. Pero nosotros opinamos de buena fe, danos no. Sos un queso, Verónica. Sos un queso, Verónica. No, no. Hasta luego, Verónica, suspendida. Por tres meses, no podés llamar al programa. Hasta luego. Por tres meses no podés llamar al programa. No, era nuestro punto. ¿Sabés cuántos puntos hice el día que jugamos a esto? No. Uno. Bueno. Iba a ganar mi segundo punto. ¿Hasta ahora? ¡Forra! No, Pablo. Pablo. Perdón. ¡Ay! Pablo. 4010-7267, nombre y edad. Hola. Nombre y edad. Jorge, 36. Jorge, 36. ¿Por qué, no? Sí. Jorge, ¿alguna vez pusiste pilas en el freezer para estirarlas? Sí. Jorgito, ¿sos de pedir licuado de ananá? No. Nadie pide eso, Martín, no, por favor. No, no. Si decía que sí, te enamorado. Jorge, ¿quién fue tu ídolo en la infancia? Maradona. Jorge, ¿tiraste una moneda a una fuente y pediste un deseo o tres? Sí. Bien, Jorge tiene 36, puso pilas en el freezer para estirar su duración. No pide licuado de ananá, obviamente. No. Su ídolo en la infancia fue Maradona y alguna vez supo tirar una moneda en la fuente. Jorgito está por irse de vacaciones. Jorgito no se va a ir. Jorgito ya se fue de vacaciones. Jorgito ya se fue. Jorge. Reich, un capo. ¡Te amo, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Y bien, Germán! Nunca lo vi gritar así. No, no, no. Por un lado. Y por otro lado, ¿festejás que no te de vacaciones? No, bueno, estoy... Sos mal tipo, ¿eh? Tenés razón. Jorge, te va a llegar un regalo después. Jorge, no... ¡Zorra! Desde el 2007. No te vas por guita. Desde el 2007 no tenés vacaciones. Está preso, ¿eh? A mí está preso. ¿Cómo, Jorge? Por plata. Por plata. Ajá. ¿De qué laburas? Soy diseñador gráfico web freelance. Así que... ¿Y te puedes llevar la compu a cualquier lado? ¿Puedes trabajar de cualquier lugar? Sí, sí, eso es verdad, pero no, este año no alcanzó el presupuesto. Claro, hay que pagar las vacaciones, no hay que llegás y decís, soy diseñador, pasaba, vení, pasaba. Pero labura en pijama en la casa. ¿Con quién vivís, Jorge? Solo, pero vine a visitar a mis viejos porque tienen aire y yo no. Claro. Así que... Para mí... No le está yendo muy bien. No, Jorge. pero para mí no... Se me cortó la luz, por eso. Pero no es un lío para vos no tener vacaciones, ¿no? No, no, este año no, lo aguanto. ¿Y cómo es 36 y los viejos? No, pero no vivo con ellos. Pero no, me llevo bien, o sea, a veces cuando me quedo con poca comida los puedo saludar, pero que es de vez en cuando. Pero no, bien, me llevo bien. ¿Tus viejos saben que los usás? Sí. Bien. ¿Los tuyos? Pero a mi vieja le encanta, vengo a visitar, así que no pasa nada. Claro. Jorge, un abrazo, viejo. Abrazo, abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Uno más. Único programa de radio del mundo que adivina si te fuiste o no de vacaciones a esta altura, en este primero de febrero. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola, chicos. Vicky. Vicky, ¿cuántos años, Vicky? 32. Bien. Vicky, si estás sola en tu casa, ¿vas al baño con la puerta abierta? Sí. Bien. Vicky, ¿tuviste fantasías lésbicas? No. Vicky, ¿sabés separar la clara de la yema? Sí, claro. Vicky, ¿el jugo en polvo rinde un litro o litro y medio? Depende cuál. Está bien. Ay, no es momento de tibios, Vicky. Vicky tiene 32. Cuando está sola en la casa, va al baño y deja la puerta abierta. Ella dice que no tuvo fantasías lésbicas. No le creo. Sabe separar la clara de la yema y no se la juega con el tema del polvo y el jugo. Y el... Sí. Martincito. Vicky se va en 12 días de vacaciones. Vicky ya se fue de vacaciones. Vicky ya se fue. No, chicos, Vicky no se va. Este año no se va. ¿Vicky? Grande, Pablito. Ah, Pablo. No le aclaremos nada. Ya gané. No le pregunten qué contestó Pablo, nada. Vicky, ¿por qué no te vas? Bueno, fuimos en junio, julio, y ya no el presupuesto para el verano. ¿A dónde fueron? A Disney. ¡Ah, guay! ¡Ah, guay! ¡Ah, guay! ¿Y con quién fuiste? Nunca había ido a Disney, nos fuimos con mis viejos, con mi novio, con... ¿Y los verdolagas? Prima, una patota éramos. ¿Los menudos? ¿Y garpó con los padres, Vicky? Sí, estuvo buenísimo. Garparon, bueno, los disfrutás de otra manera a tus viejos. Claro. Trata como Mickey. No, lo trata como... Se me están muriendo. Vicky, perdón que nos metamos, pero acá Pablo me dice que te lo pregunte sí o sí. ¿Tus viejos pagaron el viaje? Me invitaron a mí. ¿Y tu novio se lo tuvo que garpar? Sí, pero... Es rara esa situación. No viene el plan. ¿Te sale es un 2x1? Sí. ¿Vas a una agencia de viajes y te salió a la mitad? No, Disney con suegro y todos garparon, menos, digamos, a todos les pagan. Para mí tus viejos no querían que vaya a tu novio. Y tu novio, cabeza dura, dijo, voy igual. No entendí el indirecto. No, estaba bueno, era un plan así, tipo Campanelli, nos fuimos todos juntos. ¿Cuántos eran, Vicky? Éramos 6. Ajá. ¿Habitaciones separadas? ¿Hubo así como desenfreno sexual? ¿Cómo? No, porque viste que en Disney me parece que no da. No da ser. Está Pluto abajo, estarías en pelotas. Lo que pasa es que llegas re cansado de todo el día del parque, llegas al hotel y te dormís. Aparte te compras un calzón. Entiendo, sí. Te compras un calzoncillo de Mica y lo querés usar. Ahora, ¿vale el punto de Pablo? Eso estoy pensando, porque Vicky se fue de viaje en junio. No, dijimos veraneo. Pero para adelante. Pero allá es verano. Para mí es dudoso. Le damos medio punto. No, allá es verano. Medio punto para Pablo. Gracias, Vicky. Un beso grande. Medio punto para Pablo. Hasta luego, Vicky. Uno más. El último, el último. Vale. En el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Nombre y edad. Estas cosas me van a matar. No, están manejando una ambulancia. Estas cosas son las que me sacan años de vida. No, la verdad. Me sacan años de vida. Es un llamado. Muchos no años de vida. No pasa nada, Sebastián. Iba a vivir hasta los 90, 82. ¿Por esto? Sí, me mata. A veces estaba yendo de vacaciones y cortó. Digo hola y pasa eso, pero me deprime y me deja un trapo de piso. ¿Cuatro más y queda seco acá? Y sí. Buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Nombre y edad? María 50. María 50. María, ¿te acordás de tu primer novio? Sí, cómo no me voy a acordar. Bien. María, ¿sí? ¿Te va el arroz yamaní? ¿Cómo, cómo? Sí. ¿El arroz ya? El arroz yamaní. Allí me encanta. Allí. ¿Sos de llorar seguido, Maru? ¿Vos sabés que no? No. María, ¿te gusta Víctor Heredia? Muy buena Víctor pregunta. Heredia, sí me gusta. Bien, María, ¿se acuerda de su primer novio? ¿Le gusta el arroz yamaní? Nadie lo dice separado, ¿eh? Arroz yamaní. Arroz yamaní. No llora seguido y le gusta Víctor Heredia. María se va a ir de vacaciones. Es más, mirá cómo me arriesgo. A ver. Se va a ir la primera quincena de marzo. No digas nada, María. María, lamentablemente, no se va por ahora. No, tú la pasó fantásticamente bien en enero, regio. ¿Marto? No, no se va. ¿María? Bien, Juli, no me voy. Pero... ¡Bien! Te lo dijo bien Juli, el punto es para mí nada más. Ajá. ¿Qué pasó, María? ¿Problemas económicos o ganas? Sí, problemas económicos. No, usamos la plata para hacer un arreglo en casa. Ajá, ¿qué arreglo? Ay, sí te cuento. Contame. Vamos contigo. Rajaduras en un cuarto que era tipo balcón, que corría el riesgo de caerse, entonces tuvimos que hacer una pared y extender el living un está bien, metro. Mudarse era más barato para mí, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Y vos sabías que esto te iba a impedir las vacaciones? ¿En algún momento dijiste, para qué lo quiero arreglar? ¿Lee esto, de vacaciones? No, decidimos arreglarlo porque, es la casa y el riesgo de que se caiga, ¿viste? Claro. Así que tuvimos que hacerlo. Bueno, el año que viene tendrás vacaciones, María. Ojalá Dios quiera, chicos. No sé si depende de Dios. Sí, depende de Dios, ojalá que quiera. Sí, sí. Un beso, María. Besos a ustedes, gracias. Hasta luego. Julieta y Martín, 2 puntos consiguieron. Está mala producción, ¿eh? Pablo, medio punto. No, es sí. Un punto. Medio punto. Pero medio es punto. Un punto. Era medio, medio al final. Si la producción dice dos, son dos, Martín. Pero sí. Me acuerdo de Germán, del otro muchacho y de María. Martín, no, yo creo que y Julieta. Dando, Martín. Hice tres. La producción corrige y dice sí. Hice tres. Tres, tres puntos. Bien, Martín, dos Julieta, un cuarto Pablo. No, ¿cómo un cuarto? Y por primera vez en la historia no saqué punto. Por ¿y qué primera pensás? Vez en la... Lo hice a propósito, para demostrarles a ustedes que yo también puedo perder. Para demostrarles eso, a ustedes que, no, sé que si no soy perfecto, que yo también puedo perder. Premios, si bueno. No está funcionando esta bien, consultora. Bien, Germán, bien, Germán. No está funcionando. Bueno, cuando nos ponemos una consultora nos morimos de hambre. Pero si no nos vamos a poner consultora. Bueno. No, un cuarto de medio. Seguí discutiendo, pero ya está, se lo sacamos. Calle, el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero. De la tarde, 47 minutos en la República Argentina, 36.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga se va de vacaciones y se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que hoy nos comió apio. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 9, metro y medio, por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Abrimos con The Cooks el programa del día de hoy, cuando faltan nada más que 10 minutos para las 7 de la tarde, 36.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y lo abrazo a Nacho Sosa, simbólicamente, porque él está del otro lado del vidrio controlando todo este programa. Está el señor Pablo Daniel Fábregas, previo a su debut en el Paseo de la Plaza con Canchero, este sábado a la medianoche, un ratito después de la medianoche, ahí van a estar. El saludo para Diego Reinhold, que estrena hoy también en el Paseo de la Plaza. Así que, Diego Miguel, lo mejor para ti. Estás escuchando Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida, por aquí por Metro, hasta las 9 de la noche, con 36 grados, dos décimas de temperatura. Ya te hinchaba este calor. Que esto sea un separador.

los de sangre fría. Yo la verdad que soy una serpiente re práctica. Ni bien siento un poquito de calor, me saco la capa superior de la piel y listo. Por suerte, en el bosque somos de mente abierta y hay varias junglas nudistas. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Nos entendemos mucho mejor. Hablemos Claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Un programa de radio. ¿Quieres ser ilimitado? Vení a Claro. Metro. Y mucha gente también elige el sur, y para ellos el clima este verano va a ser ideal. Para los mochileros encarpados, los que van a estar en los lagos, alta probabilidad de fogones, fogosos y fogosas. Guitarreos intensos. El verano ya sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Hola, Jiménez. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Jiménez, ¿cómo andás? Bien. ¿Sabés qué te quería decir? No, ¿cómo voy a saber? Te cuento. ¿Cómo voy a saber? Pedí media docena de empanadas, pedí seis, me llegaron ¿cómo cinco. ¿Cómo que yo te pida medio? No, solamente las empanadas. Pedí recién, me trajeron. ¿Cómo que yo te pida? Yo ya pedí, me trajeron. Ah, ya pediste, bueno, ya está. No, escúchame. Sí. Pedí seis empanadas hace un rato, me las mandaron. Pero... Ah, se te las mandaron. Pará. Bueno, chao, después Jiménez. Sí. Me mandaron cinco. Abro la cajita, chequeo. No hay seis empanadas, hay cinco, o sea, faltó una. ¿Todo bueno, bien? Escúchame, ¿todo bien? Bueno, si está todo bien, después hablamos. No, escúchame. Sí. La próxima vez que pida, anotá mi nombre, mi número, y mandame 13 si te pido una docena, porque no da tampoco que me mandes una de menos. ¿Y quién sos vos para decirme lo que te tengo que mandar y no te tengo que mandar? Si vos me pedís seis y yo te mando cinco, porque tengo huevos. ¿Te parece una respuesta para una clienta de tantos años? Primero, no tengo la prueba y mostrame que te mandé cinco, a ver. No sé cómo mostrarte, ¿qué voy a hacer? Confía en mi palabra. ¿Las comiste? Sí. Ah, las comiste igual. ¿Y pero por qué no las voy a comer? Te estoy haciendo un reclamo a posteriori. ¿Vos pediste seis? Sí. ¿Cuántas te llegaron? Cinco. Bueno, peor si te llegaban cuatro. Siempre hay peor, también peor si no llegaban. Ajá, ¿no? Sí, peor. O peor si no tuvieras para comer. A ver, déjame ver qué pasó. A ver, Franzotti. Sí. ¿Vos le llevaste a la boluda de Freire las empanadas? Sí, claro. ¿La media docena? La media docena. ¿Había seis en la caja? Había seis, sí. Acá Franzotti me dice que había seis. Pero a mí me llegaron cinco, decía la Franzotti. Sí, la boluda que le llegaron cinco. Ah, me comí una, sí. Ah, se comió una Franzotti, no te das problema. No, ¿cómo no te das problema? No corresponde. No corresponde. No corresponde. Oligarca, burguesa, pedí seis empanadas. No podés dar una a Franzotti. ¿Sabes lo que le di a Franzotti? No, para mí no está bien que me haga no la psicológica. No, ¿qué psicológica? Pero dale vos una empanada. Si vos no pensás que no le doy empanadas a Franzotti. Pero sí. Franzotti, ¿yo te doy empanadas? Pocas veces, pero sí. Pero te doy. Sí, bueno, una vez dale vos. La verdad para mí no corresponde lo que acaba de pasar. Todo bien con Franzotti. Ella dice, ¿vos sabés lo que le di a Franzotti? Franzotti, ¿qué comiste ayer, Franzotti? Ayer hicimos asado de helado de postre. Después hicimos unas, como se llama, unos profiteroles muy ricos, vino para tres. ¿Sabes cuánto pagamos? ¿Cuánto? Tres gambas, un regalo. ¿Ves lo que le di a Franzotti y no le dejás comer una empanada? Anotá mi nombre, mi dirección y la próxima vez quiero una empanada. No, acá te traemos, la boluda de Fraile, no te da problema. Respetame, carats. Ah, no te respeto, hace cinco minutos estoy ocupando la línea que por una pelotudez de una empanada. O devolveme el dinero. Empanada. O devolveme el dinero. No, ya está. Listo. No, la ya próxima está, vez no. Me pido 12, te mando 13. No, ya está, no. Te mando 13. 14, mandame. No, 14, no. 13, boluda. Si es una. Pero quiero dos ahora, por el incumplir. La verdad te mareaste. Hablamos otro día. Till I need new shoes. Don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. escuchamos esta canción de Foster the People, la escuchamos a las 7 de la tarde con 2 minutos, 36.2 la temperatura todavía en la ciudad de Buenos Aires. El abrazo a Diego Pérez, conductor, actor, hincha de Platense, sí, que está cumpliendo años en este día. Así que un abrazo a él. Felicidades. Y a Gabriel Omar Batistuta, que también cumple años hoy. Primero de febrero, mira. Sí, señor, el Bati, sí, el Bati muchacho. Gabriel Batistuta, un ídolo muy particular para mí, Batistuta. Muy particular. Con los años declaró que no le gustaba el jugar al fútbol, que era simplemente un trabajo. De hecho, cuando él era jugaba en las inferiores, sí, dicho por él, era un gordito que comía alfajores, hasta que en un momento se puso las pilas y se transformó en todo lo que fue. Pablo, estás a tiempo. Pero Batistuta paró a los 15, por ejemplo. Paró ahí. Y se transformó en todo esto. Batistuta tuvo una experiencia no muy buena en resultados, por lo menos. Uh-huh. El año pasado en Colón de Santa Fe como secretario técnico, como manager. Y no sé de qué va a laburar ahora, no sé cómo va a ser. Sí, es raro que te metas en un puesto político si el fútbol, si el juego, si lo más lindo de esto no te llenaba. Raro, ¿para qué te metes? No, tal vez estaba aburrido y quería probar, ¿no? Pero el polo necesitaba, no le cerraba. Necesitaba la guita, tal vez. Sí, es probable. Ajá. Tiene costos altos su vida, ¿eh? Y sí. $6,000 Juega al polo también. Juega al polo, sí, deben ser caros los palos. Bien. Los caballos. Sí, los caballos son caros. Y hoy cumpliría 83 años María Elena Walsh. Mirá. La tortuga Manuelita. Uh-huh. ¿Tuvieron bueno, infancia María Elenera o no? Sí. Sí, sí, no con todo. Yo tampoco, poco. Lear me recomendó otras obras de María Elena Walsh, lo que no era para niños. Ajá. Y edificio. Todavía no lo escuché, pero lo tengo muy presente. Me dijo, escuchen cosas de folclore, muy interesante. A mí me abrumaba un poco cuando me decían que las letras de María Elena en realidad querían decir otra cosa. Es que siempre se dijo. Me abrumaba eso. A los 10 años que te digan eso, me decía, uff, no estoy entendiendo nada. A mí me gustaba María de Ricky Martin, me acuerdo, en la primaria. Eso hablaba de la y droga. Y me decían, eso... está hablando de droga. De droga. Yo decía, no, Ricky, no. No, eso hablaba de la droga. Sí, hablaba de la droga. Yo recomiendo, no sé si está en cartel ahora, la obra María Elena, que estaba en el Teatro La Galera, ahí en Humboldt y... Y Gravier. Y Gorriti. Muy linda obra, la vi dos veces. Y el personaje de Peña. ¿Cómo? Y el personaje de Peña. María Elena. Recomendable. Sí. Le quería mandar un beso a Tatiana, que viste que en la apertura nos dicen, saludame en la apertura a oyentes que nos encuentran por la calle. Ajá, sí. Bueno, hoy Tatiana me dijo si la podíamos saludar sin ningún fin. Simplemente le dije que le iba a saludar en la apertura y ya no es la apertura. No sé si sirve. Escuchá la letra de María de Ricky Martin para que veas que es una droga. Ella es... Escucha. Que lo decida yo. Ella es una mujer especial. Sí. Como a ella está hablando de la cocaína. Sí. No, pará. Una mujer especial, dale. Sí. Como caída de otro planeta. Como que alta tiza. Ella es un laberinto carnal. ¿Por qué? ¿Y ahí por qué? Pará. Porque vas por un laberinto. Que te atrapa y no te enteras. Ah, eso sí. Así es María, dice Ricky. Sí. Blanca como el día. Ah, bueno. ¿Hace falta aclarar algo más? No, pará, puede ser el merengue italiano. Blanca como el día. Sí. Pero es veneno si te quieres enamorar. Uy, no, Ricky, no. ¿Qué aplaudís? Ah, estás aplaudiendo la zarlangueta. Así es María. Así es María. Mm. Tan caliente y fría. ¿Y por qué ahí? No sé. Es claro. No lo entiendo. Que si te la bebes, de seguro. El letrista escribía raro. Sí. De seguro te va a matar. Opa, dice después. Pero no se toma, digamos, vía oral. Dale, Pablo, dale. Vale, que te líquido. Estoy hablando. 1, 2, 3. 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. Aunque me muera ahora, María, no. Te tengo que besar. Perdón. No. Para mí, habla esta chica. Habla de la droga. No. Pero le estás poniendo énfasis a todo. Y no todo lleva ese info. Un pasito para adelante. Es una marca, pero ¿sabes cómo? No. Pero pará, si fuese cocaína, María, eso es marihuana. Bueno, ahí te está engañando, ¿entendés? Ahí te engaña. Para que pienses en algo cuando en realidad... No, para ella es como un pecado mortal. Sí. Está bien. Hace falta aclarar algo más, chicos. Que te condena poco a poco. Es, yo creo que habla de la fafafa. Ella es un espejismo sexual. Y los que han consumido dicen que... Bah, no me hables, no me hagas hablar. Que te vuelve loco. Que ahí te está. Vuelve loco. Pero mirá qué ritmo, Sebastián. Así es, María Blanca, como el día está... Escuchá. Por favor. Pero en las publicidades te dicen, si usted toma, después no va a poder tener sexo y esas cosas. Está buenísima, ¿no? Alcohol. Voy a poner alcohol. Sí. Exclusivo. Por la duda salgamos. Bueno, no tengas suerte. Salgamos de esa charla, por la no, duda. No, pero pues, bueno. Escuchá, se va. Drogadicto. ¿Pero si está duro ahora? No. Otro planeta. Qué vergüenza. Y ahora tiene los meses que pueden decir, papá, ¿qué es esto? Sí, María de la niñera. Tranquilamente. Que tomaba, quedaba calambre, dice después. Qué bárbaro. Drogadicto. No, le digas así. Blanca como el día, como cualquier cosa blanca. No, pero drogadicto no. Apologista. No. Apologista. No, para mí preso. No. Ricky Martin, preso. Las letras hablan de lo que vos querés que hablen. Apologista. Apologista. De lo que vos querés que hablen. Si no, Feynman. ¿Qué tendrá el petiso del que hablaba? Del pene. No. Un pasito, apologista. Te escúchalo. ¿Qué clase de ejemplo sos? Y una información de último momento dice que Diego Pérez cumpliría años el 30 de enero y no ahora. Esto nos obliga a tener el primer cruce de año con el Conde. No, si ya lo llamaste el otro día. Ah, el segundo, entonces. Segundo. No se siente bien, ¿eh? Algo le pasa al Conde. Vino con golpe de calor y lo tuvimos que reanimar acá. Tiene la palabra Alberto Ezequiel Araduc. Por favor, Pablo. ¿Cómo te sentís, Conde? Bien, acalorado, con unos dolorcitos de cabeza, mareado. Ajá. Y hoy me tocó ir un momento de mucha tensión en el 151 cuando transpiraba mucho y en un momento pensé que no llegaba. Que nos dejaba, Sara. Sí. Por suerte estás bien. ¿Pasó tu vida en un minuto? Más o menos en 15 minutos me pasó la vida. Que fue lo que tardó el colectivo. Ahora, la lista dice que Diego Pérez cumple hoy. Un oyente, tal vez golpista, contra tu gestión, dice que cumplió el 30 de enero. Dale, se va. Hay muchos oyentes que me quieren derrocar. Ajá. Como también hay muchos actores que quieren derrocar a la presidenta. Hay muchos oyentes que me quieren derrocar por Twitter. Sí. Y me parece que eso de golpearme diciendo que los cumpleaños están mal, cuando están bien, cuando están chequeados. Vos me podés jurar que Diego Pérez cumple hoy. Si no te quedas a dormir, si querés, lo llamamos a Diego Pérez. No, esa es una decisión tuya. Te lo puedo jurar. Los judíos no juran, dice Seba. Lo juro por la Torá. Lo prometo por la Torá. Diego Pérez al aire. Ahora lo llamamos. Vamos, Conde. Vamos. Ojo, si te morís en vía pública, que es difícil levantarte. Ten en cuenta muy eso. Difícil, muy difícil. Digo, Pero al que ya le importa en ese momento, ¿no? Tienes razón. Por favor. Bien. Qué picante. Qué programa fuerte que estamos haciendo. Y hoy es intenso, porque es sorprendente. Bueno, hay una noticia. En medio de la maceta. Que Julieta ya se la pelea y todo, pero bueno, necesito dar esta noticia. ¿Crees que nos separemos? No sé. Ves venir todo, ves los hilos. Por primera vez debaten en un foro económico el posible contacto con extraterrestres. ¿Por qué me va a enojar a mí? Por mi comentario. Me encantaría que exista vida extraterrestre. No entre, Julieta. Me encantaría. No entre. Ese. Y prefiero que me quieran a que me respeten. ¿Y nunca la vi un plato? Son de los peores. No, platos la ve. Nunca puse lavarropa, no sé qué decir. No, nunca lo hice eso. Y después te llevas la mano a la boca como queriéndote reír. No es de genio. No es que decir. Pero yo digo, nunca puse lavarropa, soy un genio, ¿no? Pero pones cara de soy un genio. Esa es una interpretación tuya. Sí. Por favor. Bueno, por favor, entonces vamos por partes. Me encantaría que haya vida extraterrestre. ¿Y no te encantarían cosas de acá? También. Es que me encantaría que nos amemos todos, que no haya guerra. ¿Y qué te encantaría de la vida extraterrestre? Conocer otros bichos. Pero perdón, si alguien viene y te dice, como están investigando la mía, en Marte hay células, por decir algo. Ajá. Eso no es vida extraterrestre. No, vida sabe lo que... Una persona que vengan raro, con cuatro piernas, claro. Qué sé yo. Te encantaría, si hay un en Cabildo y Juramento piden firmas para que haya extraterrestres, vos... Firmo. ¿Sí? Está bien. Firmo. Y si piden firmas, te dicen, por ahí salen malos. Me la juego. Me gusta. Mirá vos. Hay mucho ser humano malo también. Claro. ¿No? Pero nosotros te pueden venir gigantescos y violadores. Platos, y con platos voladores. Y el otro día le tenía que explicar a mi hija el tema de los planetas. Para mí no entendió nada. Y en un momento te hace preguntas que no... ¿Vos ya no te acordás del colegio? No. ¿Vos estás capacitado para explicar todo lo que se preguntó? No, Júpiter, Saturno, le tiraba los nombres, más o menos. Dale el teléfono de alguno, que sepa. Fabio Serpa, por ejemplo. Claro. O cuando es así, ¿por qué no aprovechás que cada adulto te produzca la respuesta? También. Espérame, Charita. Ahora, conseguime un astrónomo. Me encantaría que haya vida extraterrestre. Me encantaría que el hombre llegue a la luna. Me encantaría. Sí. Ahí me enfilo con vos. Dale. Me encantaría. A mí también me encantaría. ¿Ahora te gustaría, Pablo? Bueno, sí, me encanta ver las imágenes de cuando lo hicieron en el 69. Muy bien, me siento muy bien. Sí, porque sobre todo estaban a tantos kilómetros. ¿Quién era el director? ¿Spielberg? No, nunca se supo. Nunca se supo. Uno de los actores falleció hace poco. A los testigos los... Armstrong. Claro. Sí, por favor. Uno de los actores. Mira vos. ¿Sabes lo que más bronca me da? Que ustedes realmente creen que eso fue toda una falacia. Una falacia. Qué difícil para el actor, ¿no? Muy difícil componerlo, muy difícil. Y a la vez no hablar. No, componerlo es una bobada, estás adentro de un traje. Muy difícil, estipular cuánto le pagan por tamaña actuación, porque no, claro, es una película que es un tranque, no, después no un cartel. Solo, cuánto te pagan, sino guardar el silencio. Guardar el silencio. Ah, también tiene que ser cayer. Muchos ingenuos, para no decir tontos, y como Pablo. Señala. Claro. Y señala. Creen que el hombre llegó a la luna. Pero esos son los típicos que mastican lo que ven en la tele, ¿entendés? Claro. Que no, Está bien, yo les sigo a ustedes esta paparruchada. Dona Wikipedia, dona plata de Wikipedia. Claro, ¿qué claro. pretendés? Pero, digamos, con el mismo criterio, Argentina ganó el Mundial de 86. Y yo no sé. ¿Qué estás diciendo, Pablo? De vuelta. ¿Qué estás diciendo, Los hechos son hechos, chicos. ¿Qué estás diciendo, Pero vos te morfás todo lo que te dicen. Y vos también. Por vos favor. Estuviste cuando Argentina ganó ese Mundial en la cancha. Tengo muchos familiares que sí. Que estuvieron de en primera México. Mano. Por favor. De primera mano. No, no, bueno, ¿sabes qué? Este estaba en la nave con Armstrong, era mi tío. El tío Juan. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que hubo fotógrafos ese día. Acá hubo transmisión en vivo. Ah, Pablito. Sí. Con el delay lógico. En el 69. Hasta el casamiento de Palito Ortega, sí. Transmisión en vivo, te creo. La luna no. En el 69 la luna se iba a transmitir en vivo. En el 69 ya había computadora. Desde la luna en vivo para acá, por favor. No nos faltes el respeto. No le faltes el respeto a nuestra inteligencia. Y a la gente. Pero por favor, no es tan difícil. ¿Sabés lo peligroso que este tipo tiene que educar a un hijo? Eso le... Ojalá que esté mucho con Inés ese nene. Nosotros ya le compramos Lego Luna. Pablo. Con todo, con Armstrong, Leguito, todos todo. Todos salen en la misma charla. Por favor. Pero es que ustedes no entiendo como carajo, para mí te voy a usar el término carajo. No. Como carajo no se dignan a leer un poco. Es soberbio. ¿Leer? ¿Qué tiene que ver? Soberbio. Infórmense, no puede ser que estén ignorando esto. Bueno, dale, el hombre llegó a la luna, Pablo. Y los extraterrestres existen. Bueno, el hombre llegó a la luna, Pablo, dale. A mí ya está. Pasó este momento. Vamos a jugar al Google. Señoras y señores, como todos los viernes, jugamos al Google por estos fantásticos premios. Tenemos un set de skins para tu BlackBerry. Tenemos helados de Volta. Tenemos una cena para dos personas en Más Te Vale Bar. Tenemos dos entradas para ver Más Canchero, que estrena mañana a la medianoche en el Paseo de la Plaza. ¡Qué espectacular! Y también un cambio de look en Cugini. Mirá vos. Bueno, ¿cómo estás para el debut mañana, Pablo Daniel? Bien, viste que todavía estamos trabajando, así que los nervios van a llegar fuerte a eso de las 11:30. Me gusta mucho 11:30 la noche. La cortina de Canchero. Escuchá, Ronatronic. Miguel Angelino. Mirá vos, Ronatronic. Me encanta. Mariana, entonces, pasadita la medianoche, de a uno, Canchero, de a uno, el grupo de a uno presenta su show Canchero en el Paseo de la Plaza, en la sala Pablo Bien. Neruda, con el señor Pablo Fábregas, por supuesto, Carlos Diego Scott, Malena Ginsburg y Fernando Sanjeado. El Loco Cuarteto va a estar ahí mañana. Y hoy a la noche, la otra propuesta del Paseo de la Plaza es el señor Diego Miguel Reinhold, que presenta Yo, una historia de amor. Reloaded. Sí, señor. Sí, espectacular. Señor. Jugamos al Google. Buenas tardes, Google. Buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola. Sí, antes queremos decirte que te vamos a hacer la super pregunta. ¿Qué es? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Pelé? A vos te lo sebas. Pelé debutó con un pibe. ¿Ay María? No lo querían. ¿El café? Era veloz. Dale. Un traidor. ¿Te metes con mi mujer? Te voy a buscar a tu casa. Te voy a buscar a tu casa. Me desconcentré. Dale. Muy bien, ¿cómo te llamas? Hola. Hola. Estas cosas me van a matar. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cómo Pablo? Me muero. Por eso muero se llama hola. No, yo me muero. ¿Cuántos años menos más? 75. Ay, no. 90. No. ¿Cómo te llamas? Luciana. Luciana, ¿cuántos años? Tengo 23 años. Bueno, voy a arriesgar sobre la vida de Luciana. Hola, re. ¿Palicada? Luciana. Sí. Quiero vivir, Luciana. Por favor, decime, te lo pido. Perdón. Luciana tiene 23 años. Sí. Solo escucha música en español. Escucha música en inglés. Ajá. Pero le gusta mucho más la música en español. Linda afirmación. Solo escucha música en español. Le gusta la música en inglés. No, un poco puede escuchar, así de rebote. Perfecto. Pero para escuchar en la casa, en español. Spanish. ¿Favorito? ¿Tipo de...? ¿Es más para salsa o rock and roll? Tambiónica. Ah, perfecto. Luciana, hablando con otras personas. Sí, sí, sí. Esto me está sacando años de vida. Pará, sí. 23 años. Tiene un novio. Tuvo un novio que se llamó Luciano, pero ya pasó ese. Ah, ok. Hacían el chiste. Ahora sale con uno que se llama Iván. No. Está verdadero. Pará de decirme. Ay, ay, ay, ay, yo. Me voy a morir, ¿eh? De verdad me voy a morir. Tienes dos hijos. Sí, una mujer. Y bueno. No, es que me tengo que ir de vacación, no te mueras bueno. ahora. Luciana, como el padre es contador, ella en un momento dijo ciencias económicas, pero no. Se puso a estudiar publicidad, no le fue bien. Y ahora trabaja en un local de ropa. Y mientras se pregunta qué va a hacer de su vida... Eso responde. ...en todo ese tiempo. Y todavía no se responde nada. Y sigue hablando con gente. Sí, por eso empezó terapia, Luciana. ¿Con una mujer o un varón? Con una mujer. Y la verdad que le va bien. E influye mucho en su vida cotidiana, todo el tiempo, con sus amigas, etcétera, etcétera. Va a correr, le gusta correr. Sí, hace más trota. Física. Sí, trota, corre. Lo echó porque y no servía. Cuando termina de bañarse, hace poses sensuales. Eróticas frente al espejo. Luciana, ¿cómo es tu vida? Parte sí, parte no. Escribiste. ¿Es así? Sí, toda. Hola. Totalmente desde el principio hasta el final. Bien, ¿escuchás música en español? No, eso no. Bueno, no te sientes. ¡Carajo! ¡Carajo! ¿Cuál es tu banda favorita, Luciana? Pulp. Pulp. ¿Cómo? 23 años. Bien, Luciana, ¿tu novio se llama Iván? No, se llama Sebastián. Hasta ahora abandonó. Pero pará, ¿pero tuviste un novio que se llamó? La parte me la perdí, perdón, pero el resto sí. ¿Tuviste un novio que se llamó Luciano? No. Carajo. Tres no. ¿Tu papá es contador? Sí. No, no. Sí, bien. Bien, vamos repuntando. ¿Vos estudiaste publicidad? Diseño en comunicación visual. Bueno, vale, está bien. ¿Trabajás en un local de ropa? Sí. Bien. ¿En qué barrio? En Avellaneda. Ajá. ¿Trabajas en la caja? ¿Sos la que...? Sí, en la caja. En la caja. ¿Te gustaría hacer otra cosa? ¿Que se prueben? ¿Cómo, cómo? Si te gustaría hacer otra cosa en el local. Oh, sí, obviamente. ¿Qué? Y me gustaría recibirme y trabajar de eso. No estamos entendiendo. Llevo los 40 años. Corazón, ¿qué pasa acá? ¿Luciana, haces terapia? Sí. ¿Con una mujer? Lucianita. ¿Con una mujer? Sí. Ajá, ¿hace cuánto? Y hace unos 2 años. Ajá, ¿qué fue lo más fuerte que descubriste en terapia, Luciana? Muchas cosas, en realidad, me replanteé muchas cosas. ¿Por ejemplo? ¡Habla! Este silencio es terapéutico. Sí, sí, sí. Hay que bancárselo, ¿eh? Hay que bancárselo. Sí, es fuerte el silencio. Ajá. Yo te espero, Luciana. No, sí, todo, el universo, los planetas. A fondo, está siendo un astrónomo. Sí. Sí. Luciana, ¿vos sentías que tenías el mandato de ser contadora? No. No. No, nunca me lo forzaron. Ajá. ¿Tu mamá qué se dedica? Mi mamá nada. Ay. Pues nada. Como nada. Bueno, gracias. ¿Qué nada? ¿Cómo me harás? Para mí están mal, los dos tienen que... ¿Te gusta correr, Luciana? No, me gusta patinar. Patinar. Muy bien, a Julieta también. Sí. Empezamos vuelta con la pregunta, parte sí, parte no, y que ya diga no, nada. Luciana, ¿después de bañarte haces poses eróticas? Claro. Ajá. Sí, sí, totalmente. Bueno. Creo que todos hacen eso. Ajá. ¿Sí? ¿Viste? No, yo no, la verdad yo no. Ay. Yo termino de bañarme y ya tengo que dejar el baño. ¿Lo hiciste alguna vez? Alguna vez lo habré hecho, Luciana, y me desexcité y dejé de hacerlo. Tengo que probar cosas. Luciana, no entiendo con quién está hablando. Está doblada, para mí está doblada. Vamos a jugar al Google. No sé por qué. Vamos a jugar al Google, Luciana. Bueno, dale. Buscamos calor y frío en el Google. ¿Para vos qué aparece más veces? Frío. Frío, muy bien. Empezamos primero con calor. ¡Tarán! ¿Para los muchachos? Para mí gana calor. Ajá. Pablo ¡tarán! Se la juega por el frío. Calor aparece en Google 114 millones de veces. No, no es un mal número. Vamos por frío, por la apuesta de Pablo Fábregas y de Luciana. Fuchi. Frío aparece 93 millones de veces. Por lo tanto, tú, Luciana, no has ganado nada. Pero tenés el derecho de contestarnos la super pregunta. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? Pelé. Olvidar. Pero todos los pibes. ¿Adi María? No la quería. ¿El café? Era veloz. Mancuso. No me acuerdo. Bueno, Luciana, en caso de contestar correctamente la super pregunta, te llevas esa cantidad de dinero en golosinas. ¿Cuánto tenía Leandro Aspis? 78. Te mandamos un beso grande, Luciana. Que te vaya muy bien en esta vida. ¿Cómo? Seguí yendo a terapia. 7 de la tarde, 21 minutos. Hace calor en la ciudad de Buenos Aires y este programa todavía se llama Coche a la Vista. Te das, yo me quedaré aquí, pues no me puedo mover. Me podés escuchar, soy metro y medio. Me podrías grabar, soy metro y medio. Mas no me puedo mover, soy metro y medio. Me puedo mover.

¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Carbarino, Carrefour y Musimundo. Busca tu Midea ya. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. ¿Te quedó claro? En Metro y Medio. Con tan solo un peso por día podés tener internet ilimitado. Metro. Amamos tanto a Metro y Medio que cada viernes revivimos algunos de los mejores momentos de la semana solo para sonreír una vez más y luego continuar con nuestra dura, durísima vida. Esto pasó hace 4 días. Tienen que agarrar 4 hojas en blanco y 4 virón. ¿A qué jugamos? El Tutti Frutti. El Tutti Frutti. Espectacular. El Tutti Frutti es hermoso. Lo banco. ¿Quién dice letra? ¿Un oyente? Un oyente. R. ¡Epa! ¡Ay! Estamos todos. Estamos también. No, no puede ser. Fuimos felices durante 2 minutos, pero yo enseguida recordé que Radio Bangkok jugaba al Tutti Frutti, entonces me dio cierta culpa. Estamos comunicados con el señor Bobby Flores. Y era una época que era el siglo pasado, ¿no? Era una forma de decirle a cualquiera estúpido, porque poníamos estúpido y poníamos el nombre del tipo después. Claro, claro. ¿Y a vos te jodería, Bobby, si lo hacemos acá de vez en cuando el Tutti Frutti? Hola, soy Bobby Flores y quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir, y en el año 1981 un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial, y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera. Mal. Gracias, Bobby. Gracias. Ah, qué casos inolvidables en Los Gordos con Chorizo. Primero día de noviazgo, qué sé yo, me dice, vamos este fin de semana a la casa que tengo en la costa y así descansamos un poco. Nos laburábamos mucho, llegamos a la noche del viernes, el sábado a la mañana cuando nos levantamos en la costa, presto a disfrutar, el pasto está largo, no te parece que estaría bueno cortarlo, porque mi viejo siempre lo corta, mis hermanos vienen a cortarlo y... Así que bueno, corté el pasto, terminé al mediodía se largó a llover. ¡No! Bueno, estuvimos esa tarde con lluvia, el domingo a la mañana arrancó lindo, y bueno, desayunábamos, que yo me tenía lluvia, limpiar un poco la casa, porque está muy, muy caída, qué sé yo, y yo no me podía quedar, viste, mirando la silla, así que nos pusimos a limpiarla. A las 5 de la tarde se puede alargar a llover y bueno, nos volvimos para Buenos Aires. No, fuiste a limpiar la casa de tu suegro. Exactamente. Aparte le han roto, mi hermano cortaba el pasto, mi viejo también, con una familia de cortadores de pasto. Gastón, un serio candidato a ganar el premio Gordo Cachorizo de Gato. Escuchen lo que le ocurrió a Sebastián Weinreich. ¿Alguna anécdota con Jul? En la época de Arde Troya, éramos los dos noteros del momento. Sí. Nos contratan. Él tenía rulos y democracia. Sí. Nos contratan para ir a un boliche de La Plata. Sí. A hacer presencia. Nos vamos en su duna hasta las afueras de La Plata. Hacía frío en el boliche. Sí. Tu casa era en L también. Por primera vez en mi vida sentí frío en un boliche. La joda empezaba a las 2 de la mañana. Fuimos a las 12 de la noche, sentados en la oficina del gerente del boliche, Boldoni, ahí con los gerentes, todos callados, no había tema de charla, y de repente se escucha un... ¡No! Sí. No puedo creer lo que estás diciendo. Se paró Seba para ir a reírse de afuera. Se escucha un ruido y fue la... ¡No me digas! ¿Y los gerentes qué hicieron? No, miraba como no... No pudiendo creer lo que pasaba. No puede ser. Todos en silencio, voy a hacer el ruido. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Y después le digo, boludo, yo escuché bien. ¿Y le pagaron igual? Ay, sí. Este ha sido el repaso semanal con los mejores momentos de Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. ¿Te quedó claro? Todos los viernes en Metro y Medio. Lo que quedó claro de la semana en Metro y Medio. Claro es ilimitado porque podés elegir un plan ilimitado para hablar gratis con las 20 millones de personas que usan Claro. Metro. Told me go further pace. Electric Guest, te invito a que te des una vuelta por Almíbar Café, a desayunar, a almorzar, a tomar una rica merienda. Cocina variada, ¿querés hacer tu reserva? Llamás al 4776-6486. ¿Dónde queda Almíbar Café? Queda en Aguirre y Tames, en el corazón de Villa Crespo. Aguirre 991. Tomas una limonada, te comes unas cookies. Facebook/Almíbar Café. Cualquier condición y en cualquier superficie. Peugeot, junto al tenis. Decíamos, no sabemos si es un batacazo, pero sí es una sorpresa. Argentina 2, Alemania 0, después del primer día de Copa Davis. Así es, Sebastián Marcelo. Mientras tanto, en Rouen, en Francia, donde nació David Trezeguet, ¿sí? Francia le gana 2-0 a Israel, la serie, así que se vendrían para el Parque Roca, si todo sigue bien. Con Francia de local. Con Francia de local en abril. Songa. Viene Songa, exactamente, ganó y su punto Songa y Richard Gasquet le ganó el otro a Dudi Sela. Bien. Así que bien Francia que avanza y nosotros estamos tranquilos, pero hay que jugar mañana. Vamos a hablar con Daniel Miche, que estuvo esta mañana, todo este día en el Parque Roca. Miche, qué calor, Miche. Qué calor, hola chicos, estoy todavía en Parque Roca. Ajá. Hacía 41 grados en un momento de térmica, vos sabés que en el Abierto de Australia con 41 grados suspenden la jornada. Es un reglamento del torneo. Más de 40 grados no se paran el partido, o sea que hoy técnicamente debieron haber parado el partido porque no se podía estar viendo el partido, imagínate jugando. Claro, ¿y se habló en algún momento o nunca se habló de la posibilidad de detenerlo? Claro, no, porque acá no existe ese reglamento. Es más, acá hay un pibe, un enfermo, no me queda otra decir enfermo, que se vio los dos partidos enteros bajo el sol, está muerto, vestido encima de tenista, pensé que había jugado transpirado. Terrible, la verdad que me parece que a todos los que vinieron hoy aquí a Parque Roca habría que darle, cuando se van, alguna, no sé, una medallita. ¿Sabés qué? Yo el premio se lo daría a aquel que está trabajando en un horno, en una pizzería, sí, que está trabajando bien, en una panadería. No, aquel que se fue. Sebastián. Y cuando yo sea presidente, no va a ser más calor. ¿Sí? Va a ser prohibido que haga más de 30 grados. Y cuando yo sea presidente, bien, ruso. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? No se va a jugar más al tenis en el Parque Roca. Chiquenitos para todos. Peloteros para todos los niños. ¿Vas a la lista con Rosé Marengo? Sí, señor. Bueno. Miche. Está muy bien, no, digo, bueno, y que labura en una panadería, en un horno, trabaja, su trabajo por un sueldo. Acá estos tipos por motu propio vienen a morir. Va, entonces sos un gil. Sos un gil, ¿quién te obligó ahí? Sos un gil. Pero estamos diciendo lo mismo. Hay que... No, medallita dijiste. Vos dijiste una medallita. Una cajita feliz. Nada. Bueno, fuiste, querías ir, no te quejes. Claro, llévate gorra. ¿Cuántas veces, sí, Pablo, fuiste a la cancha y llovía? Yo no entiendo a la gente que ha estado acá y no se puso protección solar. No, está loco. No, igual. Nada, ¿verdad? No se queda nada. Yo creo que hoy muchos de acá se van con un pasito más adelante hacia el cáncer de piel. No, pará, animal, sí, pará. Sí, sí. Dani. Es terrible. Que Macri te eche Parque Roca y listo, ya está. Parece, recién escuchaba al señor Martín Reich diciendo que viene Francia a jugar aquí a Parque Roca a los cuartos de final. Dos cosas que decir. Primero, que no hay que contar los pollitos que no nacieron. Argentina necesita un punto más, es cierto que... Hipotético, Dani. Sí, ya sé, pero que la serie se hizo muy favorable, nadie esperaba un 2-0, la verdad, salvo Cabito, un abrazo grande a Cabito, fue el único que dijo que Argentina hoy se iba 2-0, no solamente 2-0, sino con el bonus que el mejor jugador alemán, Filippo Schreiber, se fue muletas, se desgarrado, así que está out de la serie, mañana no juega el doble, o sea que Alemania no solamente está 0-2, necesita ganar los tres puntos, sino que va a tener que improvisar un doble, no se sabe si va a jugar. Bueno, uno es Christopher Kass, que sí, el que iba a jugar, pero como Paul Schreiber no puede estar mañana, jugará o Florian Mayer, que fue el que perdió con Mónaco, o Tobias Kamke, que es el cuarto jugador. O vuelve Boris Becker, ¿no? Sí, no sé si lo notaste, sí. Pero por tele se vio un abrazo muy conmovedor entre Pico Mónaco y Haite. Y claro que sí. Pico es el líder natural ahora de este equipo, más allá de que está Nalbandian, es cierto. Nalbandian se corrió un poquitito del escenario, me parece que está bien. Y Pico, por ranking y por actualidad, se puso un poquito más adelante el piecito y lo ratificó con la victoria. Se debía esta victoria, empezó medio raro perdiendo el primer set, después se recuperó, ganó 6-3, 6-3, 6-4, pero creo que el héroe de la jornada fue Charlie Berloc, que le ha ganado al número 19 del mundo, Philippe Colschreiber, ganó su primer punto en Copa Davis, había debutado la otra vez la serie contra los checos, había perdido... Me acuerdo, ¿en qué puesto del ranking está Berloc? 75 hasta ahora. Ajá. Pero igual, oigan, más allá del abandono de Colschreiber, ya era un mérito estar en un quinto set contra el 19 del mundo, claro. Un jugador de mucha experiencia en torneos grandes como Colschreiber. Igualmente decía que acá hay un rumor muy fuerte de una posible cuarto de final con Francia. Es una mala noticia, lástima que Israel está perdiendo 0-2. Para mí es una muy mala noticia, porque si Argentina ganaba e Israel ganaba... Decí Israel, por favor. Se jugaba ante la Vive el partido. Claro. ¿Y te iba para allá? Por supuesto, pero lamentablemente no va a ser así, ya Francia lo tiene liquidado. ¿Y cuál es el rumor? El rumor es que el partido de cuarto de final contra Francia, si gana Argentina, se jugaría o se podría jugar en Tigre. No, otra vez no. Aparece otra vez Marín, Sergio Massa. Otra vez no. Otra vez no. Otra vez no. Está ahí. Y fuimos. Pero ustedes se imaginan, bien, cierren los ojos, imagínense a Cacho Castaña cantando la Marsella. Y el juez Ollarvide de la tribuna, entra lo mismo. No, pero ese estadio lo desarmaron, armarían uno más. A mí me parece una porquería ir a jugar un estadio tubular. Uh-huh. No es por Tigre, en Temperley o en donde sea, o en Núñez. Me parece que se tiene que jugar acá. Allí está la estructura. Pero hay otra opción. Pará, Dani, ¿y sería polvo de ladrillo u otra superficie? No, el polvo para contra Francia, sin del Potro, debe poner lo más arena, si es posible, lo más lento que pueda tener. Pero claro. Se pierde Dani, la mística coopera. Y sí, y hay otro plan, si no es Tigre, Mendoza, la provincia de Mendoza. Quizás los sponsors están tirando la bronca, porque claro, cuando vos tenés que armar estructuras de mandar personal y las carpas y todo eso, todas las empresas que están básicamente radicadas en Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, llevar todo para una provincia es mucho más costoso. Claro, pero ¿qué importa el sponsor? Si acá importa la camiseta, ¿qué importa los sponsors? No, claro. Ah, a veces pienso, Dani, a veces pienso que el deporte de elite es un negocio. No, Sebastián. A veces pienso eso. Seba, sentate. Cobran una guijita, que es distinto a que es por la guijita. A veces, Sebas, parece que el deporte de elite se juega a poquita. No creo. Sí. Dani, acordate la polémica de Mar del Plata Córdoba, Copa Davis 2008. A eso iba, Martín. Espero que mañana estemos con la gansada de aparezcan los gorritos, ¿viste? Bueno, primero hay que ganar el punto que queda, Dani. Bien, Seba. En caso de que Argentina logre la victoria mañana, ¿el domingo se juegan los otros dos partidos? Sí, se juegan dos exhibiciones a mejor de tres sets para cumplir con la televisión. Para mí no está bien eso. Los alemanes se quieren matar. Dice, si perdemos mañana, vámonos a pasear a la Recoleta, vamos, qué sé yo. Dani me va a ayudar. Alemania cena a las 18 horas. Cena a las 6 de la tarde. Con su comida, pues están acostumbrados a comer eso. Bueno, ya comieron. Pero hubo series definidas que no se jugaron, o que se jugó un punto, se definió y el quinto no se jugó. Sí, a ver, cuando se define el domingo, señor Fábrica, le cuento. Cuando se define el domingo en el cuarto punto, ponele que mañana gana Alemania, el 2-1. Juegan el cuarto punto los dos número uno, o sea, Mónaco y en este caso Tobias Kampke, porque Colschreiber no puede jugar más. Si juegan cuatro sets y gana Mónaco y se cierra la serie, no hay quinto punto. Perfecto. Si juegan poco, estiran un poco más el show, digamos, lo que la gente fue a ver a un partido. Tema de reglamento global. Cuando Argentina le ganó hace dos años a Serbia, Djokovic, en Belgrado, Argentina estaba 2-1 arriba después del doble. Jugaron Djokovic y Del Potro, un set que ganó Del Potro 7-6 y un par de games del segundo. Y tuvieron que jugar Mónaco y Tipsarevich el quinto punto, que no le importaba absolutamente. Claro, pero porque yo pienso, habrá gente que tal vez sacó entrar solo para el domingo, o es todo un abono. O abono si quieren ver. Sí, yo claro. Quiero ver aunque sea. A ver, la gente no pagó 2 lucas para ver Federer del Potro. Ajá, sí, es cierto. Una exhibición. Y bueno, sí. ¿Por qué no podés pagar 70 y querés ver y la otra, a dos buenos jugadores jugar aunque sea una exhibición, aunque no valga el punto? La otra, Dani, que está muy de moda, es que te metan un Vilas Clerk. Este que es un combo que va ahí también. Acá no se puede. Sí, se está de moda, pero en las exhibiciones, esto no. Así que se juegan los dos puntos a mejor de tres sets. O sea, por lo menos lo reducen. Ustedes saben que en la época de los 80 se jugaban los dos puntos y a mejor de cinco sets. Claro. Terrible. Demasiado. Eso se avivaron y lo achicaron un poquito. Dani, que tengas un gran viernes. Un abrazo, viejo, gracias. Felicitaciones por lo de Gago. Daniel Miche, desde el Parque Roca, con la Copa Davis, con Argentina 2, Alemania 0. Peugeot. siempre junto al mejor tenis del mundo. All black at the white shows, white shoes at the black shows, green car for the Cuban links, y'all sit back and enjoy the light show, nothing he sees like success, style guy gal from having the best of the best, is this what it's all about, I'm at the rest, the brunt, my rent, disturbing the guests, years of distress, tears on the dress, try to hide a face with some makeup. Justin Timberlake, en el metro y medio. Cuando falta nada más que 13 minutos para las 8 de la noche, quiero contarte que mañana sábado y pasado domingo a las 4 de la tarde, Tommy Drueta y Luciano Banchero van a musicalizar los atardeceres en la playa, en Arena Beach, Ruta 11, Rotonda Alfaro, Mar del Plata. Porque lo mejor del verano 2013 está en Arena Beach y lo podés encontrar en la net en arenabeach.com. Este fin de semana, Tommy Drueta, Luciano Banchero, desde las 4 de la tarde, sábado y domingo, en Arena Beach. Gracias, no, igualmente. Hoy merendamos gracias al Almacén de Antojos, pastelería de nuevos sabores. ¿Querés hacer tu pedido? Al 4555-7805 o pasás por su local de Zapiola y Zavala del barrio de Colegiales. Siento que no puedo cambiar. Metro y medio tengo que dejar. ¿Qué problema? Metro 95.1, sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes. De 1 a 6 AM. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Hola, soy Diego Santilli. Y esta vez no te quiero hablar de política.

febrero, con espectáculos gratuitos en la Plaza Central de Morón. Viernes primero, 21 horas, cine. Sábado 2, 21 horas, tango con Lidia Borda. Domingo 3, 20 y 30, un Morón. Gonzalo Ortiz Berea y Guillermo Aragonés con cuentos de Fontana Rosa. Belgrano y Buen Viaje, municipio de Morón. La especie humana puede sobrevivir un mes sin comer, pero sin beber, ¡una semana! Menos mal que existe Fulescabio. Tengo cubiertas mis necesidades básicas para vivir. Llegaste a Fulescabio, ya sos uno más. Fulescabio.com. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Pipi cucú. Mira, quería hacerme algo en el pelo. No me digas nada, recién llegué de las vacaciones. Sí, ¿cómo sabes? ¿Lo decís por mi bronceado? No, por tus puntas. Viste cómo están, las voy a tener que cortar. Tranquila, ahora hay otro remedio. Si tus puntas abiertas te piden un corte, ahora hay otro remedio. 3M, la marca elegida por los estilistas internacionales, presenta su nueva línea Split Remedy, que reduce hasta un 80% las puntas abiertas en solo 3 usos. Proba la nueva línea 3M Split Remedy Puntas Perfectas. 3M, calidad de salón todos los días. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Al final me quedo porque sigue metro y medio, una hora más. No voy al analista, insista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme café al balcón. Dale que sigue con 3 de azúcar. Metele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio. En metro y medio. ¿Cómo te va, Dios? Vine un poquito más temprano hoy. Se me pegó una canción hoy que dice así: por eso dama, llévame lejos, de Babasónicos. Donde nadie usa la... Somos raras las personas, Dios. Se nos pegan canciones, boludo. ¿Eso lo pensaste cuando vos armaste el mundo? ¿Cómo fue? Porque, bueno, frases también se nos pegan de vez en cuando, o latiguillos o así, clichés. Pero canciones, y se nos pegan. Y a veces le decís a otra persona: ay, me pegaste esta canción, te quiero matar. ¿Y por qué querés matar a otra persona que te pegó una canción que tiene de grave? Pero estás cantando todo el tiempo esa canción y de repente la cantás como ante un desconocido, ¿no? Y quedás como un gil. Estás haciendo un trámite en la FIP. Decís: por eso no, llévame lejos. Ay, son jodas tuyas, Dios. Estabas borracho e inventaste eso. Te voy a pedir varias cosas, porque últimamente me doy cuenta de eso, Dios, que si existís, no te pido tantas cosas yo. Es como que o protesto, o trato de reflexionar, pero los que creen en vos te piden. Bueno, te voy a pedir que baje el calor, ya que baje el calor. Y esto entre nosotros sí es un secreto entre los seres humanos, pero en nuestras partes están transpiradas las de todos, Dios. Es un asco el mundo así. Baja el calor, ya. Punto uno. Punto dos. Hoy estrena Reinhold. Mandale buena suerte. Mañana estrena Día Uno. Mandale buena suerte. Y ya sé, y hambre en el mundo y paz. Pero eso no te lo pido más, porque yo quiero creer que si hubieras podido, lo hubieras solucionado. Si podés solucionarlo y no lo hiciste, bueno. Ahí la verdad, no sé qué decirte, Dios. No quiero decir una guarangada, pero Dale. Buen fin de semana. Es la nueva canción de Depeche Mode, del disco que saldrá este año, en 2013, Delta Machine, Depeche Mode, abriendo la tercera hora de Metro y Medio a las 8 de la noche y 2 minutos. Extrañaba mucho esta sección, la que vamos a hacer ahora, que es comprar cosas raras. Y sobre todo... No, sobre todo no, que hace calor. No, no, no. Sobre todo lo que vamos a comprar hoy. Ajá. ¿Qué vamos a comprar? Hoy vamos a comprar... No lo van a poder creer cuando les diga. Decilo. Cocodrilos. ¿Eh? No. Cocodrilos. ¿Pero cómo se conseguís? Venden. Bueno, parece que se venden. Que alguien los vende. Con un italiano, vamos a hablar, que se llama Eitan Silverstein. Ajá. Eitan, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Hola. ¿Qué tal? Eitan, ¿te llamas así? Me llamo así. No, sí. Se llama Javier. Y le dicen Eitan. Bueno, bueno, bueno. Es un chiste. ¿Tenés segundo nombre, Eitan? Sí, pero dejémoslo en Eitan, que... No. Regalanos esa alegría, Eitan. Ah, bueno, está bien. Eitan Moisés. ¿Qué, hijo de No. ¿Cómo no crees que haya antisemita después, Eitan? ¿Por qué es italiano? Pero... Por favor. Eitan, en tu primera comunión... Sí. Sí. Cuando entraste al Opus Dei... Sí. Eitan Moisés. Y imposible de ocultar, ¿viste? Imposible. Y no te conozco físicamente, pero ya te imaginé, Eitan. Te voy a googlear en un rato. ¿Tenés hermanos? Tengo dos hermanas. ¿Cómo se llaman tus hermanas? ¿Judith? No, Yael. ¿Yael? Y Galit. ¿Me puedo dar el placer de decir los segundos nombres? Sí, sí, claro. Gracias. Yael, Sara. Y Galit, Ruth. Espectacular. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué? Para, ¿Galit es mujer? Papá tiene algún problema. ¿Sí? Galit es mujer, sí. Porque hasta Galit, hasta que no dijo Ruth, pensé que era otro. No, Galit es mujer. Ah. Sí. Dios también cuando te reciba va a decir, ¡qué hijo de puta! Sí. ¡Eh! Pará, ¿y tu papá cómo se llama, Jesús? No, mi papá, Eric. Comprar nombres raros era hoy. Sí, ellos también. No, ellos tienen nombre tranquilo, nosotros nos agarraron por ese lado. ¡Qué zarpado! ¿Y alguna vez le preguntaron, hicieron una charla familiar, el por qué no? No, uno se juda en que es el otro dice que es la otra, ¿viste? Ninguno se quiere hacer cargo. ¿Y a las mascotas cómo le pusieron? ¿A quién? ¿Mascotas han tenido? No tenemos. Muy bien. Pero llaman Luis, las mascotas ponen Luis. Claro. Sí, si elegimos nosotros seguro vamos a ir por otro lado. Muy bien. Eitan, ¿vende cocodrilos? ¿Está bien dicho, sí? Sí, digamos que cocodrilos vivos no vendemos, pero vendemos el cuero y la carne, vendemos acá y afuera, digamos. Ajá. ¿Y qué se hace con la carne, perdón, de cocodrilo? Se come. Sí, se come en el mercado local, digamos, hay un montón de restaurantes y hoteles que ofrecen platos con carne de yacaré. Mirá vos. ¿Es tierna? Porque me lo imagino, ¿no está preparado para aguantar de todo ese bicho? Va a sonar un poquito raro, pero la cola es muy tierna. Mirá vos. Ah, la cola es lo que se come, el resto no, o el resto... No, esto se puede comer, pero digamos que lo tierno, lo que es rico, es la parte de la cola. Muy bien. Bueno, Eitan, contanos, ¿ustedes se encargan de qué? ¿Ustedes, a ustedes les llega, digamos, la cola, les llega el cocodrilo muerto o ustedes son criadores de cocodrilos? No, nosotros somos criadores de cocodrilos. Nosotros hacemos todo el proceso. Cosechamos los huevos de naturaleza y terminamos con la faena del cocodrilo, el posterior curtido y la venta. ¿Y cómo cosechan los huevos? ¿Y quién va? ¿Y con qué traje? Bueno, los huevos se cosechan... Nosotros, el criadero está ubicado en la provincia de Formosa. ¿Sí? Y cosechamos los huevos por todo lo que es la provincia de Formosa, por todo el interior de Formosa. Tenemos gente del establecimiento que va por todo el interior buscando, y los pobladores de la zona nos marcan dónde vieron nidos. Ellos salen a caminar y encuentran un nido. Son cuando freelance. Pasa alguien del criadero, ellos saben que se lo marcan y reciben una retribución económica. Mirá qué laburo. Perdón, ¿y por qué no los hacen tener familia ustedes mismos? Porque es muy costoso, porque para que un caimán pueda reproducirse tiene que por lo menos tener 6 años. Darle de comer 6 años es no digamos que no tiene un beneficio económico. Y además de... No, y además, ¿cómo convences a un cocodrilo? Sí. Y lo dejas en abstinencia, señor. La verdad, hacen lo que quieren. Qué miedo. Claro. Son malos los cocodrilos, ¿no, Eitan? No son malos. ¿Te mordió alguno? No, por suerte nunca tuvimos ningún hecho de ese estilo. ¿Pero tenés contacto con los cocodrilos muy cercanos, los acariciás? No los acaricio, pero de alguna que otra vez he agarrado. Oh. ¿Y a qué edad los faenan? Los matan, digamos las cosas como son. Sí. No ocultemos en palabras. Faena es ala. Sí, es ala, no jodamos. ¿A qué edad los asesinan, Eitan? No seas así. ¿Qué crees que te diga? ¿Cómo se matan? Es un poquito fuerte para la radio, pero digamos que lo que un hacemos palazo. Es hacer, lo matamos de la mejor manera, donde sufran lo menos posible. Eitan, ¿le ponen una anestesia? Los ponemos en agua fría, que para ellos se actúa como una anestesia, porque ellos necesitan el calor, y al ponerlos en agua fría medio que están como anestesiados, entonces no sufren al tipo. No hablan como, también, como ¿no? Monzón en la Mari, ¿viste? Se tira una jarra con hielo, que tiene que ir a boxear. Sí. Bueno, alguno me entenderá. Bueno, ¿y qué? ¿Un balazo? ¿Un palo? ¿Qué para hace? No, es un corte en la nuca, y bueno, con eso ya no hace falta. ¿Tenés pesadillas a veces o no? No. Perdóname. No, igual todo el, digamos que lo que hacemos, nosotros de todo lo que nace por año, devolvemos el 10% a la naturaleza. Bien, y paso. Gracias. Que es mucho más que lo que, digamos, que lo que le sobreviviría a la naturaleza. Si tuviera Eitan, un locutorio, regala una compu por mes. Eitan, todo esto es legal, ¿no? Todo esto es hiperlegal, está avalado por todos los organismos mundiales de cuida de fauna. Nicolás. Y al revés, nos apoyan porque realmente repoblamos la naturaleza de caimanes. Al devolver ese 10%, cada vez hay más caimanes en el interior. Que sobre todo, si no me creen por el lado de que soy un buen tipo, sino por el lado de que si no hacemos esto, en algún momento se van a acabar y se termina también el negocio. Es verdad. Y escuchame una cosa, y cuando vos lo entregas, ¿está preparado para la vida, aunque lo saques de un piletón? Sí, lo devolvemos al año de vida, donde ya es un animal que se puede bancar estar unos meses sin conseguir alimento y se adapta fácilmente a lo que es el medio ambiente. Eitan vende cocodrilos y hoy nosotros estamos comprando cocodrilos en nuestra sección. En serio, Moni, en nuestra sección compramos cosas raras. ¿Te encariñaste con un cocodrilo alguna vez? No me encariñé, pero sí, de verdad, hace 2 años hemos tenido, sucedió algo muy raro, que nació un cocodrilo albino Pero bueno, ese lo estamos cuidando bastante porque es algo bastante raro, debe haber muy, muy pocos en el mundo. Lo ponen en Mercado Libre y a ver quién pague más. Y se, pues digamos que no es la idea hacer negocio con el cocodrilo albino, pero la verdad que es algo raro. No hay igual, muchos en el mundo. Eitan, no lo traten distinto que se va a dar cuenta y se va a deprimir. Eitan, ¿viste lágrimas de cocodrilo alguna vez? Bueno. No vi, Seba. Ajá. ¿Viste cocodrilo Dandy? Tampoco. Te ¿Fuiste a cocodrilo alguna vez, Eitan? Muy bueno. Digamos que fui una vez, yo pensé que me iba a cruzar con caimanes y me crucé con todos gatos, entonces no me pareció. ¿Vos sabías por qué se llama cocodrilo, Julio, no? No. ¿Por qué? El boliche, bueno. No lo sé. Pensé que sabías. Y quiero saberlo. Ah, yo tampoco. ¿No sabés, Pablo? No. ¿Por qué? Después lo voy a contar. No, bien. Ahora. Bueno, es medio asqueroso, pero te lo cuento. ¡Hola! Preguntale a Eitan. ¿Vos sabés, si no? Eitan, por qué se llama cocodrilo? No, pero me interesa, contame, Seba. Nadie sabe. Ahora, no. Lo lamento. Si vos sos un señor putañero y nosotros somos gente de familia, lo lamento. Porque dicen que cuando el hombre le brinda sexo oral a la mujer, está como en una posición de cocodrilo. ¿Entendés? Como mirando. Como asomando los ojitos. Claro. Mirá lo que uno aprende. Está muy bien, ¿eh? Es que Pablo, me cuesta creerlo. Vos te comprabas taladros, él lo gastaba en prostitutas. No es así. No es así. Es tres veces nada más. Tres veces. Dale, Seba. En Capital, tres veces. Después te ibas allá, el japonés. Por favor, no generar una imagen. No, en esto sí que no lo voy a permitir. Pero saltás como leche hervida. Esto no lo voy a permitir. Sí, lo estás permitiendo. Eitan. Eitan. ¿Cómo se llama la chica? Eitan Moisés se llama el chico. Uy. ¿Y tenés apodo, Eiti? Sí, me dicen Kai, por Caimán. Ah, está muy bien. Bueno. Te hago una pregunta, perdón, porque vos decías que lo matan haciéndole un corte en la nuca. Sí. Pero la piel del cocodrilo no debe ser fácil de cortar, ¿no? Tiene todas esas escamas locas. No, bueno, se corta, hay dos cortes, se puede cortar o por la espalda o por la panza, dependiendo de cómo querés que quede el cuero, digamos. Qué ganas. Sí. ¿Estás presente cuando le dan el corte, Eitan? He estado, no siempre, ¿lloraste? Pero sí, viví ese momento. ¿Lloraste? Digamos. No. ¿Con alguna dijiste, che, esto? Es necesario, digamos. Sos frío, ¿no, Eitan? En la vida no, pero bueno, en esto tengo que ser así. Muy bien. Yo tengo unas ganas de pedir cocodrilo y ir a verlo. Sí. Eitan. Sí, no hay ningún problema, yo el lunes le llevo algunas reses para que prueben ustedes. Dale, buenísimo. Primero, no sé, hay mujeres en tu familia, tenés dos hermanas, no sé si tenés madre, tenés mujer, pero las carteras de ellas son de... Bueno. ¿Vienen de ahí también? Bueno. Y viste, dicen que en casa de herrero cuchillo de palo, acá no les interesa por ese lado, no usan... Pero bueno, nosotros nos dedicamos a eso. Se pueden hacer esa que idea de los cueros. ¿Usás? Sí, Julieta. ¿Materas? ¿Se hacen materas de cocodrilo? Se puede hacer todo, sí, digamos que hay también. Ajá. ¿Usás la expresión cocodrilo que no corre de cartera? Cocodrilo que duerme es cartera. Que duerme. Sí. Y me la dicen todo el tiempo, la verdad que sí. Muy bien. ¿Cuánto cuero se saca de un cocodrilo? Perdón, no me corresponde. ¿A qué edad los faenan o matan o acribillan? No, Y dependiendo del crecimiento del animal, pues. Eitan, medio y tres amigo. Años. ¿Cómo? ¿Cuánto? Entre el año y medio y los tres años. No vive nada. Dejalo un vivir cumpleaños un poco en un más. Pelotero y ya los bajan ahí. No, déjalo vivir un poco más. Pero pará, ¿se hace lo de que le multiplican los años como los perros? No, eso... No, multiplican los años así parece que... ¿Cuánto dura el embarazo? No, porque no es mamífero. Claro. ¿Cuánto está en el huevo la criatura? Alrededor de los 80 días... Rápido. Más o menos 75. ¿Y se hacen monitoreos? ¿Se va viendo cómo viene? Sí, monitoreos dos veces por año, se estudia todo, digamos, lo que es la repoblación de la especie, todos los años se ve que hay un crecimiento en lo que es la especie, en el interior. Eitan. Eso está todo comprobado. Muy bien. Eitan. Decime. ¿A quién le pidieron permiso ustedes para entrar en este mercado loco? No, permiso no le tuvimos que pedir a nadie, al gobierno de Formosa que nos apoyó. Desde el minuto cero y a lo que es la dirección de fauna nacional y provincial, que también que avalan el proyecto y nos ayudan, la verdad, que en todo lo que necesitamos. En la otra línea están los chicos de Greenpeace que te quieren saludar. Si estarían de verdad, nos apoyarían sin ningún tipo de duda, porque lo que hacemos es algo favorable para la especie. Muy bien, muy bien. Eitan, llegamos nosotros tres a tu oficina. Uno con hambre. Hoy yo estamos con bermudas, hoy Julieta está... ¿Esto es un solero? Un solero. Y te decimos, te queremos comprar un cocodrilo, macho. ¿Qué vale? ¿Macho? ¿Cocodrilo macho o hembra? O hembra. ¿Qué vale? Y si vienen ustedes y quieren un cocodrilo... No. Precio a cliente. Puesto en la calle. Eitan Moisés. Precio Eitan. No vendemos cocodrilo vivo, pero podríamos hablar de unos $100. Vamos, ¿cuántos comen con eso? A pesos para evitar problemas, ¿no? Mejor. Dale, bueno, 700, no sabemos cuántos pesos. No, ¿cómo? ¿Por qué 700? ¿No está 5? Muy bien, ahí está. 500 Eitan. Pesos. Ahora. Hay una formosa los apoyos. Muy bien. Eiti. 80. ¿Cuántos comen con un cocodrilo? Y alrededor de 4 personas. Bueno, ¿con Pablo? ¿Con guarnición solo? Serían 3. Y yo le pondría guarnición. ¿Pero con qué acompañas? ¿Con unas papas fritas? No, papas fritas o al horno mismo. Lo podemos hacer a la parrilla y poner unas papas en la parrilla. ¿Vos comés seguido cocodrilo? No diría que seguido, pero por lo menos 3-4 veces por año hacemos un asadito con los amigos. Eso más que seguido es casi nunca. En medio. Sí, puede ser. Che, Eitan, y yo voy, tengo los $100, los 500 pesos. ¿Vos qué me das? ¿La carne de la cola más el cuero o solamente la carne? Muy buena, Pablo. De lo que vos quieras comprar. Pablo. Bueno, yo te quiero comprar todo lo que sale faenado de ese bicho. Yo te doy la carne por un lado, la res, que puede pesar 2 kilos, 2 kilos 20, 2 kilos 200. Y por otro lado, te doy el cuero que salió del animal. ¿Y el cuero es poquitito, un año y medio tenía? No, pero son cueros que sirven, digamos, en un cuero podemos llegar a hacer 3 billeteras o quizás con 2 una cartera. Digamos, ¿y tengo que ir hasta Formosa o me lo gestionas? No, te lo mandamos para acá. Nosotros tenemos la oficina central, digamos, acá en lo que es Capital Federal y te lo entregamos acá. La página es caimanesdeformosa.com.ar, caimanesdeformosa.com.ar. Toda la explicación de lo que es el proyecto. Muy bien, ahí está la última. El sueño de un futbolista es ser campeón del mundo. Uh-huh. El sueño de un vendedor de cocodrilos. ¿Cuál es? Y, como te digo, que la especie se multiplique y poder seguir haciendo esto por el resto de mi vida. Que la verdad que me apasiona y me gusta mucho. Mira vos. Eitan, bueno. Perdón, ¿pensaron hacerlo con otros animales? Decir, che, si no va bien con esto, ¿por qué no probamos con jirafa? No, aguantá. Por ahora estamos en esto, quién sabe, el futuro dirá. Bien. Muchas gracias por esta charla, Eitan. No, gracias a ustedes y el lunes les llevo la carne para que prueben ustedes mismos, que es bien sabrosa. Dale, espectacular. Listo. El abrazo, gracias a ustedes por el llamado. Muy buen programa. Eso nos tiene que decir. No creo en otra cosa que poner la radio y cantar cuando haya canción. Letra y medio me da esa oportunidad. Metro y medio me hace cantar. Horrible, chicos. Escuchamos a Primal Scream con Some Velvet Morning mientras como una papa frita, porque llegaron nuestros amigos de La Dorita, que ahora crece, llega hasta San Isidro. La Dorita es una célebre cantina parrillera, festeja su nueva sede en San Isidro con un escuadrón de camareros y parrilleros entrenados para atenderte rápido, muy rápido. Estamos con el Choricampi a pleno acá, www.parrilladorita.com.ar. Podés llamar al 4815-2554 y reservas. Estamos en vivo hasta las 9 de la noche. Quédate que nosotros seguimos a pura papa rejilla. Sé que soy especial, no hay otro oyente igual, no estaría cantando esto. Cuando todos me escuchen sabrán que metro y medio y yo, y jamás metro y medio y vos, y capaz metro y medio y él. Si es hoy yo. Na, na, na, na, na, na, na. Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro951. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Verano 2013. Febrero. Metro. Arena Beach presenta Sunset Special. Este sábado y domingo, 16 horas. Tommy Grueta, Luciano Banchero. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Carvarino, Carrefour y Musimundo. Busca tu Midea ya. Quedarse con la mejor almohada. Que le carguen la tabla hasta la playa. Un permiso para chamullarse a la hermana de un amigo. Todos son buenos premios al esfuerzo. Hero of the Night. Un grupo de amigos, un conductor designado, una recompensa. Ofrécete como conductor designado entre tus amigos y convertite en héroe por un día. Porque cada noche necesita un héroe. Guinness, vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Humectación efectiva y sensación agradable? ¡Wow! Probá Saint Yves Avena y Karité, que con hidratantes 100% naturales te brindan la humectación efectiva que necesitas y una sensación agradable en todo tu cuerpo. Comprobalo. Saint Yves Avena y Karité, con hidratantes 100% naturales. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay, disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. Febrero, con espectáculos gratuitos en la Plaza Central de Morón. Viernes primero, 21 horas, cine. Sábado 2, 21 horas, tango con Lidia Borda. Domingo 3, 20 y 30, un Morón. Gonzalo Ortiz Berea y Guillermo Aragonés con cuentos de Fontana Rosa. Belgrano y Buen Viaje, municipio de Morón. Quería pedirte si me podías acompañar al velorio de mamá. Claro, claro. Voy de cajón. Hace reír, pero arriba de un escenario. Curso de stand-up comedy. Dictado por Nicolás Biffi. Entra a tallerdestandup.com.ar. Inscríbete hoy. tallerdestandup.com.ar. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano. Por parte de los animales más frescos de la naturaleza. Los de sangre fría. Yo como buena salamandra te la hago simple. Cuando tengas calor, haces un huequito en la tierra y te enterras. Si querés bajarle un grado, bajas un metro y ahí vas midiendo. Capaz en una buena hora de calor hasta descubrís petróleo y se te

Por lo tanto, un oyente o una oyente va a ser de árbitro o de árbitra. Bien. 40 Hola, días. No sé, estoy escuchando el programa por primera vez y me dieron ganas de salir al aire y que me pregunten cosas. Julieta, dale la bienvenida. Bueno, bienvenida. Pero un poco de respeto por la gente. Bueno. Igual se hacía un poco la sexy también, ¿no? O, tal vez es sexy. Hola, no sé, estoy escuchando el programa por primera vez y me dieron ganas de salir al aire y que me pregunten cosas. Cuando quieras, corazón, cuando quieras. No está vestida esta chica. Anda a lavar a Selga. Las dos manos, una hoja de un lado, otra hoja del otro. El lunes, Julieta no va a estar. Más si querés venirte a la radio. Obvio, ahí está. Y te probamos llenen al aire. Llenen de trolas el programa. Pero ¿sabes que esta chica te puede hacer un juicio porque le estás diciendo no, trola? ¿Por qué esta chica? Yo dije llenen de trolas. No, no, no, si dale, vos pensaste dale, en ella porque tenés dale la cabeza putrefacta. No, porque te conozco. Tenés la cabeza putrefacta. Te conozco. Dale. 4010-7267. Felices vacaciones, Julia. Sí, muy felices. ¿Con quién te vas? Con Ornella Muti. Ajá. Uy, ¿cómo anda? Linda ella, ¿eh? Vale. Me enamoré. ¡Jugamos! Vamos al Tutti Frutti. ¿Quién va a ser de juez? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Teo, el hermano de Zuria. ¿El hermano de? Zuria. ¡Ay! Ah, ¿te sale Teo? ¿Te amo vos? Nah, a mí no, yo... ¡Te amo, Zuria! ¿Cómo estás, Teo? Se puede, todo bien. ¿Cuántos años? 15. 15 años. No tenés voz de 15 años. ¿Cuánto es? Y porque a los 15 tienen voz de cualquier cosa. Sí. Claro. Teo, no sé si Teo está preparado para ser árbitro de tu tipo. Para mí sí está preparado. Experiencia en conflictos. Podemos preguntarle, ¿qué experiencia en conflictos tenés? Muchas. Sinceramente. No está preparado. Tiene voz de 34. Sí, no estás preparado, Teo. ¿Sabés jugar al Tutti Frutti? Sí, jugamos. En la escuela jugamos bastante. Para mí es portero de la escuela. Sí, sí. No hay que enchufar nada, nada de eso. No hay una tablet, nada. Hay que escribir. Hay que escribir nomás, con un papel bien. Bueno, arriesguemos. ¿Por qué no confiamos? Había unos libros de Teo en la pileta, Teo. No. Muy bien. Los rubros, compañeros, van a ser los siguientes. Escribamos. Diga. Nombres. Nombre. Películas. Epa. Sí. Apodos. Sí. Y famosos de más de 50 años. Me gusta. Epa. Maradona, nena. Muy buena. Sí, con respecto a los famosos, no vale ni el apodo ni el nombre, tiene que ser apellido. ¿De acuerdo? Hasta de todo. Entonces poné apellido de más de 50. Apellido de famosos de más de 50. Bueno, Julieta, escuchame, que se entienda la letra. Nada de decir, listo, terminé. No puedo. Y entregar así. Pará, te voy a leer el reglamento. Sí. Que se entienda la letra. Bien, me gusta. Pero el que termina dice, terminé. El que termina tiene que decir, basta para mí, basta para todos. Muy bien. Bien, una Teo pregunta, perdón. No, basta para mí, metro y medio tiene que ser. Sí. Seguimos con la regla de que no X, no Q, no H. Ahora lo definimos. Lo vemos. Bueno. No sé, dónde cae. Arrancamos y vamos, Teo. ¿Él también juega o no? No, Teo no juega. Yo no juego. Bien, 15 años, no puedo creer. Decile, va. Dale, Teo. Decinos tu edad, Teo. 15. Bueno. ¿En qué año naciste, Teo? 97. Tengo que pensarlo. ¿En qué día? 2 de mayo en 97. 2 del 5. Dale. Bueno. Digo en voz alta, entonces el... 1, 2, 3. Solo la primera. Arranca, Teo. Bueno. Listo. No, no entiende. ¿Él lo para, Seba? Lo tiene que parar otra persona. Por favor, sí. Seba lo para. Ya. Ese. Empezamos. Va. Te amo, Seba. Te amo, Juli. Te amo, Martín. Me está distrayendo, ¿no? Basta para mí, basta para todos. No, para no, todo. No, vamos, Seba. Vamos, no, Seba. No, algo está mal. Vamos. Algo está mal, algo está mal. No, no, no me vamos gusta este juego. Ya te digo, la letra de Pablo no se entiende no nada. No se entiende nada. Vamos. Nombre. Sabrina. Nombres. Sabrina. Silvana. Santiago. Santiago. No quise poner Sebastián para demostrar quiero que... Quiero ver la letra de todo. Mirá, la letra, mami. Mirá. Películas. Ay, no, puse cualquier cosa. Manu, no, Manu. No. Soy un boludo, sí, pensé sí que era país. Seguimos, sí, seguimos, seguimos. No. ¿Podemos seguir o no? Puse Surinam. Pensé que era país. ¿Descalificado? Está descalificado. ¿Descalificado? Bueno, otra perdón letra, pero por primera Teo, vez... Otra Teo, oportunidad. Teo, ¿qué opinas esto? ¿Se va a cerrar el programa? No, no, descalificado, eso no cuenta, no puede contar. ¡Surinam! Surinam en una película. Por Suria, para mí. No, no, pensé que era países, pero, che. ¿Qué decís, Teo? Error. Descalificado. No, pero Teo no tiene personalidad para ser árbitro. Otra letra. ¿Te descalificó y vos lo estás descalificando a él? Y sí. Era descalificado, sí. Era linda la ahora, yo quedo descalificado. ¿Apodos tenían todos? Sí. No. Sí. Te regalo un apodo, Julieta. ¿Cuál? Salmón. No, eso no se puede, no se puede. Sí, ¿Salmón? Se puede. ¿Salmón? Me está ¿a calamar o cómo le dicen? El salmón, con E. ¿Famoso de más de 50 tienen todos? Sí. No. No, no tengo. Regalo a Soldán. A mí, Zula. Me regalo a Soldán. Silvana y Lorenzo. Bueno, no, apellido dijimos. Claro. Lorenzo. Juguemos a otra vez. Juguemos otra vez. Otra vez. Dale, dale. Otra letra. Otra letra. Tarden más, ¿eh? Seba, el segundo película. Sí, ahora lo para Julieta. Bueno, dale. Tenés que decir ya, por favor, Teo. Bueno. Ya. ¡Listo! Y. Uy, qué polémica. Y latina. Para fan. Te amo, Pablo. ¿Sí? Te amo, Pablo. ¡Listo! ¡Terminé! ¡Terminé! ¿Sí, no quedan más. A ver, dale. Nombres: Iván, Irina, Ignacio, Iliana. Sí. No creo que nadie describa. Películas. ¿Y dónde está el piloto? Es con Y. Es con Y. Somos una manga. Somos una manga. Pero no, sirve. Apodos. Mal. Imágenes del naufragio, no, película. No. Igna. Películas. Perdón, las películas. Indiana Jones. Yo no puse ninguna. Indiana Jones. Ay. Indiana Jones no es ninguna película, perdóname. ¿Cómo que no? Es una trilogía, te tenés que decir cuál. Dale, Pablo. ¿Qué te pasa, Pablo? Apodos. Ico. ¿Eh? Imán. No, yo, no, mira, hay personas que tienen un magnetismo muy particular. Puse, iba a poner IM y dije choreo, bueno, Imán. Y seguí de largo. Ico. Imán. No, no vale. Yo te dije Teo. Teo. ¿Cómo? Imán, de apodo. Y para mí no, pero. Listo, juez. Vos estás descalificada por vos, ¿dónde está el piloto? En lugar de apodo, puede decir cualquier cosa, el rubro. Famoso. Bueno. Yúdica. Gracias por haber participado. No tiene más de 50. No tiene más de 50. Hasta Yúdica. La próxima. Terminó. Es que nada tiene que ver con el no, no podemos jugar a esto. De haber escuchado metro y medio en la radio, se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con metro y medio regreso a mi hogar. Pop, pop, pop. Metro y medio. Very Bad Sun en metro y medio.

Ay, Seba, es verdad. ¿Cómo lo pasaste tus vacaciones? Muy bien, Chechu, pensando en vos siempre, cuidándome todo el tiempo. Ay, qué lindo. Todo el tiempo. ¿Qué me pones? Porque dije, ¿vacaciones qué significa? ¿Que tengo que comer grasas, comida fea? Sí, no, sí. Para nada. Puedo... Es descansar la mente, nada claro, más. Claro, y me puedo divertir comiendo sano. Ay, qué ¿no? lindo escucharte. Claro. La verdad me enorgullece. Bien. ¿Estás durando la píldora a domicilio también? Julieta también está así. Sí. Lamentablemente, ¿sí? El que tiene una enfermedad y no lo podemos recuperar es Pablo Fabio. Está ciego. Bueno, pero a ver, no lo podemos culpar, porque es lo mismo que culpemos a un diabético por ser diabético. Un obeso tiene una enfermedad que es la obesidad, entonces hay que tratar de ayudarlo en lo que se pueda, pero claro. Hay que asumirlo como enfermedad. ¿Sabes qué? A mí me parece que Pablo no se deja querer primero. No, no, no ama la vida, no se abraza a ella. No, no se abraza a la vida. ¿Sabes qué? Y se cree gracioso, Chechu, también. Sí, sí. Lo que pasa es que generalmente al gordo se le pega mucho en el sentido que parece que es una persona con falta de voluntad. No es falta de voluntad, es que hormonalmente hay un montón de... No, no, pero en Pablo es falta de voluntad también. No conozco, en general no te puedo hablar. De Pablo lo conozco mucho y es falta de voluntad. Es ir con una moto a 200 por hora en contramano. En vez de falta de voluntad, yo de Pablo diría falta de decisión. De decisión, de voluntad, burlarse del otro, creerse más vivo que los demás. No preocuparse en su familia. Pero ante una tira de asado de metro y pico hace falta decisión. Bueno, pero a ver, ahí tenés. El tema es, ¿por qué la tira de asado es de un metro y pico? ¿Por qué la tira de asado no son de dos cosillas? Porque el hombre... ¿Cuánto? De dos cosillas. Me está jodiendo. ¿Ves? Acá se hace el gracioso. No, che, ah, saltá. Se hace el rebelde. Te doy dos costillas. En un restaurante, vos comes dos costillas y te vas satisfecho. Sí. Claro. No, pero acompañarlo con una ensalada. No, acompañarlo con una ensalada. Te bajas la panera. De lechuga. Ahí. ¿Vos me estás jodiendo? No. ¿Cuál es el corte de carne que más grasa tiene? Tiene un 18% de grasa. Se lo repito siempre, Chechu, pero él es un canchero. Chechu, ¿viste? A mí me gusta el ojo de bife. Escuchame una cosa, buenísimo. Pará. A mí la entraña, Chechu. Con una mano en el corazón, Juli, no te toques. Es buenísima. Vos, dos huesitos de... Después dejar estás dibujando, perdón. Está hablando una profesional. Dale. Con dos costillas de asado, ¿con eso es suficiente para vos? Sí. Porque no me gusta la costilla, me gustan los cortes magros. Sí. Chicos, no hablemos todos a la vez, por favor. Sí. Muy bien, acordate que siempre donde hay hueso hay grasa. O sea, todo corte que tenga hueso tiene grasa. Lo sé perfectamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que le da la grasa? La grasa le da sabor, le da textura, le da brillo, le da color. Por eso es tan tentado el asado. Entonces, la idea es, sabiendo esto de antemano, pedir a algún comensal, o tenés dos opciones, o decís, tráigame media porción, o decís, compartamos. Lo puedes compartir con un amigo, puedes compartir con Benito, lo puedes compartir con Inés, lo puedes compartir con alguien, para que no toda la porción sea tuya. Chechu, el otro día fui a comer con Pablo, el mozo trae una panera, le digo, llévesela. Pablo agarra al mozo del brazo, mirándolo fijo, le dice, dejala acá, usos boleta. Se estaba yendo el mozo. Bien, entonces, hay que negociar. ¿Qué es lo que podrías haber hecho? Sacar dos pancitos y te lo guardas, porque si Seba se quería cuidar, ¿por qué lo estás tentando? Yo me quería cuidar, pero quería cuidar a mi amigo, Chechu. Claro, más eso por él. Quería hacer. Más por Pablo. Pero uno hace sacrificios por el otro. Lo bueno es que los... Puta, si hago sacrificios. Sí, pero a ver, vos retirás dos pancitos y de última, Seba no come y vos tenés la porción acotada. ¿Sí? Por Pablo dejo de comer, Chechu, pero él no se banca que lo quieran. De hecho, nosotros lo queremos más a él mucho que lo que él nos quiere a nosotros. Nosotros lo queremos 9, ponele, él nos quiere 5, con toda la seguridad. De 0 a 10, cuando 10 es lo máximo. Ustedes hacen marketing del afecto, que es distinto a querer. ¿Qué está diciendo, Pablo? ¿Qué está diciendo? Te voy a hacer el resumen de lo que vos crees que es una salida a comer. Dos pancitos, dos costillitas, gaseosa light y un postre que puede ser una pera. No, ahí te faltó la guarnición, que es la ensalada. Ah, no, me olvidé de la joda. Pablo, ¿vos le decís a un arquitecto? ¿Vos no sabés nada de edificio? ¿El edificio es así, así, asano? No. Acá es lo mismo. A la Chechu le está diciendo cómo hay que comer a una nutricionista. Estoy preguntando. A una nutricionista. No, pero está faltando la guarnición. ¿Vos se las has metido a Alberto ahí y le decía la teoría de la relatividad es así? No, bueno, tío de mi mujer, tenés razón, tío de mi mujer. Tampoco. ¿Vos le decís es así? No. Yo leí el libro de tu mujer, aclara claramente que no es. ¿Y vos le crees a mi mujer? Al libro que escribió tu mujer. Bueno. Entregar al ridículo. El tamaño sí importa, Chechu. Hablas en tu... El tamaño sí en ceciliagarau.com.ar. Contanos. Exacto. El tamaño, lo que estamos hablando, el tema del tamaño de las porciones. Acá no es lo mismo comer... O sea, a ver, ¿cuál es la idea? La idea es que comamos de todo en porciones moderadas, ¿sí? Pero Primero porque no te sentís que estás aprisionado con el tema de la restricción, pero hay que predeterminar la porción. Recordá que nosotros somos un cuerpo, o sea, el hombre prehistórico es un cuerpo moderno. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos todavía lo que se llama gen ahorrador. El gen ahorrador que nos... ¿Cuál es el mandato que nos da? Comer porque mañana no hay. Entonces, frente a la exposición de comida, es muy difícil acudir a nuestra buena voluntad. No hay que exponerse. Muy bien. Mientras menos nos exponemos, mejor. Entonces, las porciones, todas las porciones de la comida, sobre todo la comida o media chatarra o la comida muy grasosa, hay que medir la porción, pero predeterminarla antes. Porque una vez que empezás a comer, es muy difícil dejar en el plato o es muy difícil decir hasta acá llego. Bueno, te digo algo, Chechu, mientras decías todo esto, muy interesante para mí, Pablo hacía burlas. Te hacía el sucutrule, te hacía cuernitos. Pero él se cree gracioso, Chechu. Es muy feo eso. Muy feo, además te falta el respeto. No lo viste. Más feo es decir el gordo. Yo no sé si te damos esa confianza para que veas el gordo así. Bueno, estoy dolido. Pero ojalá te pegue esto. Sí, ojalá. Chechu, te cambio de tema un minuto. ¿Viste los videos que están pululando de las actrices? Sí. ¿Los viste? Sí. No, ninguno. No los vi. La verdad es que no los vi. Primero no me interesa y segundo no tengo tiempo. Vamos. Y tampoco me llegaron porque okay. Todos me llegaron por mail. A mí no me los llegué. Bueno, mandó. ¿Vos te llegaron? ¿Vos te grabaste alguna vez, Chechu? No, nunca. Yo te digo, a ver, cuando uno se graba, primero después se ve en frío. Entonces, lo puedes ver en caliente también. Chechu, vos te grabás una vez y dejá la grabación ahí. Otro día tenés ganas y decís, para entrar en calor, nos vemos un poco. Sí, bueno, a ver, para entrar en calor. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando uno está entrado en calor, uno se siente que puede que es la diosa del Olimpo. Cuando vos te ves en frío, decís, la pucha, mira el rollo, mira la celulitis, mira el traste, ¿entendés? Entonces, esa imagen no se vuelve. Yo estoy enamorada de mi cuerpo, no igual. Porque nunca te... ¿Te puedo dar una tarea para el hogar? Dale. Nosotros te mandamos uno de estos videos y me decís cómo están de cuerpo y si tiene que hacer dieta alguno de los dos que están en el video. Sos cruel. La última que le faltaba, Pablo, crueldad. Sí, crueldad con la profesional. Bueno, por favor. A ver, pero el cuerpo, en definitiva, no lo podemos juzgar en un acto amoroso cuando uno da todo, más allá que tenga celulitis, que tenga pozo, que esté mal depilada. ¿Y yo qué? Uno da... esté mal depilada. O sea, a ver, cuando uno da todo, no importa, a lo mejor uno está juzgando la estética y lo que hay que jugar es la pasión. Chechu, un beso grande, muchas gracias por tus palabras. Y el viernes que viene hablamos. Dale, muy buena semana. Bueno, igualmente. Gracias, chao. ¿Qué hacemos? ¿Terminamos ya? No. Faltan nada más que 3 minutos para las 9 de la noche. Señoras y señores, quiero decir que Joana, que escucha el programa, hoy perdió su computadora Mac en un taxi, subió un Cabildo y la Croce y se bajó en Llenó entre Báez y Luis María Campos. Si alguien encuentra esta computadora, una MacBook Pro, dentro de un maletín de tela negro y liso, la pueden llamar al 156-332-7866. Tiene mucha información guardada y no piensa en un video automáticamente. 156-332-7866. Al principio pensé que estaba mal, pero ahora sospecho que es normal. Quiero un programa de radio que hace bien, lo anhelo, lo amo. Metro y medio y yo. Metro. Sonido 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Zuni Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano.

los de sangre fría. Yo, que soy un camaleón, te digo que es re fácil. Simplemente cambias el tono de tu cuerpo a un color que absorba menos luz y listo. Eso es lo que yo llamo un Fresh Animal Print. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando Perfil Metro. Noticias en línea. Menos ABL para edificios con terrazas verdes. La ciudad de Buenos Aires promulgó una ley que beneficiará con un descuento de hasta un 20% en el ABL para espacios comunes a los consorcios que coloquen pasto y plantas en los techos de las construcciones. Salario mínimo 2.875 pesos. El Ministerio de Economía comunicó en su sitio web que hasta fines de julio el ingreso mínimo garantizado para los trabajadores se eleva un 7,68%. Tiempo. Nubosidad variable y con probabilidad de lluvias. Mañana se esperan chaparrones durante la primera mitad del día. La mínima será de 19 grados y la máxima de 30. El domingo amanecerá con cielo algo nublado, una mínima de 14 grados y una máxima de 26. Noticias en línea. Metro. Metro y medio. Si alguna vez... Con este tema lloré. Con este tema lloró Julieta, con este tema nos despedíamos en la otra radio. Va, me despedía, ¿no? Porque Julieta se quedó con el horario en aquel momento. No, terminó el programa, pero, por eso lloré. ¿Y en qué horario te quedaste? Yo me quedé en otro horario. Usurpadora. Vos me dijiste, quédate ahí hasta que yo te chifle y vamos a otra radio. Y me chiflaste cuando más lo necesité. Bien. Y aquí me trajiste. Felices vacaciones. Gracias, viejo. Que la pases muy bien. Muchas gracias. Y el martes nos mandamos un mensaje porque vamos a cumplir... Seis años de Metro y Medio. ¿No? 2007, sí. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Empezamos la séptima años. Temporada. La séptima temporada. Seis años cumplidos. Les deseamos un gran fin de semana. Amigos, y Yumi Gauto están buenas acá. Noches. Muchas gracias. Tenemos un problema los viernes que no podemos hacer transición. Claro, porque se van todos corriendo. Que hay teatro, hay una vida que me espera. Tenés una vida que te espera. Hoy recibí un mensaje de una conocida agente de prensa anunciando que el lunes volvés a la ficción televisiva. Claro, señora. Bueno, ahí está. Es de tira. ¿A qué hora? Exactamente. Bueno, viste cómo es la tele. El programa está anunciado a 9:30. Empieza al por término ahí. De. Sí, claro. Qué sí. Un mensaje de la Vane Bafaro. Muy precisa. Vanessa Bafaro, prensa de Canal 13. Sí, y una foto. ¿Había una foto? ¿Hay una foto tuya? ¿Un sexy? Con Suar. Ah, mirá vos. Vestido de psicólogo. Ajá. Sí. La camisa te quedaba grande. Para mí. Para mí, Para mí te quedaba grande. ¿La roja era? No, creo que era una verde limón o amarillo limón. Para mí, estaba con chaleco también. Para mí. Sí, perdón, ¿ya sabes cuál es tu primera escena? No, la verdad que no me acuerdo. ¿Te hace una sorpresa verte para vos también? Grabé varias, entonces no me acuerdo por orden cuál es la primera. Seba. Bueno, nervios. Pablo, que tengas un gran debut mañana. Muchísimas gracias por el apoyo a ustedes. Y un abrazo para tus compañeros también. De la radio. Muchas gracias. Se los voy a llevar. ¿Abrazo o beso? Abrazo a Scott y a Sanjeado. Un beso a Malena. Beso a Malena. Y a Renjo, el abrazo. Gracias. Y a Renjo, el que estrena hoy. Si se quedan escuchando su atención, por favor, capaz que regalamos entradas para más canchero. Lo dijo Nicolás Santuzzi. Se quedan con su atención, por favor. Grandes vacaciones para Julieta Luciana. Felicidades. Nos despedimos hasta el lunes a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Soy Tomás desde Maui, Hawái, y quería contarles que cuando estuve en Misiones comí cola de yacaré y me gustó. Llegó a su fin. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Santuzzi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. 8, 7 minutos del viernes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 10 de la noche, 7 minutos del viernes también en Sao Paulo, República Federativa de Brasil. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama su atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha está, en el tren inferior, semidesnuda. Sí. En el tren superior, abrigada como si estuviera en Siberia, la encantadora copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Buenas noches, Nicolás Artusi. Buenas noches, República Federativa do Brasil. ¿Todo bien? Tudo bom, tudo legal. Dos años. Sí. Ya tem sí. Este programa. Dos años. Anoche, por si ustedes, alguno de ustedes no lo pudo escuchar, porque era feriado, porque estaban de jarola, en fin, cumplimos dos años en el aire. Tuvimos tal, pero de verdad te digo, Tal celebración, cantidad de mensajes. Con la presencia de Cabito y la presencia de Mona Galoso, y que sí, preparó otra voz para todo. Una de las cosas que me sorprendió de Cabito fue su declaración de abstemio. Sí, ¿no es tomó? Cierto. Dice que no toma. No, le mandó traer una gaseosa lima-limón de dieta, como se decía antes, una gaseosa de dieta. Regular y dieta. Y brindó con nosotros con gaseosa. Pero la verdad que la cantidad de mensajes que recibimos anoche por los dos años del programa fueron emocionantes y conmocionantes. También hoy me pasé buena parte del día leyendo los mensajes. Pero tengo que hacer una denuncia pública. A ver, te escucho. Así como hoy a la tarde, en la televisión de aire, hemos visto cómo una importante conductora adherente al Proyecto Nacional y Popular se desmayaba en vivo cuando contaba que le habían hackeado su cuenta. Sí. Artusi, tenés situación que provocó que se trascendiera, públicamente un video de neto corte íntimo. Artusi, te está bajando la presión. Un vaso de agua con azúcar, por favor. ¿Le pueden traer algo, por favor? A ver, un tranquilo, vaso de agua con tranquilo. Azúcar, por favor. Tranquilo. Chicos, en serio, me está bajando la presión. Tranquilo, Artusi. Debo denunciar públicamente un vaso de agua con azúcar, por favor. Esto es en serio, vamos a ir a un corte, lo tenemos mal a Nicolás Artusi, bueno, son cosas que pasan. Me refiero. Justo estábamos viendo el video. Cuando nos enteramos además que la primera imitadora nacional, Fátima Flores, también fue víctima de los hackers, señores, debemos denunciar públicamente que su atención, por favor, fue hackeado. Nos hackearon el Twitter. Perdimos el Twitter del programa. Sí. Perdimos el Twitter de su atención, por favor. Esta es una denuncia pública. Necesitamos que alguien nos ayude. Creo que recibimos tantos mensajes que... Yo no sé. Que subió la cotización de nuestro Twitter. Yo no sé qué pasó. Arroba su atención de golpe y de una manera completamente sorpresiva. No reconoció más la contraseña ni a ninguno de los usuarios que estábamos admitidos para gerenciarlo. Durante el día, las más altas autoridades de la gerencia técnica de este grupo de comunicación, de este grupo de radio, se estuvo tratando de resolver el caso y nos comunicaron directamente, nos derivaron el tema con Twitter Incorporated, con Twitter Inc. Tuvimos que hablar. Está en manos de Twitter Inc. ¿Qué dijo Itoshi? ¿Que no te escuché? Incluido Andrés Pandiela estuvo en el caso, investigando el caso, nuestro coordinador artístico, la gerencia técnica, la gerencia de personal, la dirección artística, todos, de verdad. Sí. Nos hackearon el Twitter, señores, necesitamos que alguien nos ayude, que algún oyente con solvencia en materia de redes sociales nos cuente qué hay que hacer. Les vamos a pedir que envíen los mensajes al Twitter de la señorita Gauto. Arroba Yumi Gauto con SH. Y al Twitter personal mío, arroba sommelier de café con doble M, porque el Twitter, arroba su atención, fue hackeado. Fuimos víctimas de una conspiración internacional, justo en el día, además, en el cual trascendió que hackers chinos hackearon la página del New York Times. Sí. Exactamente, para... ¿Tendrá algo que ver lo nuestro? ¿Sabés que yo creo que hay una conspiración a nivel internacional? Hoy nos contaba Araduca, antes de empezar el programa, que el sitio de La Nación estuvo caído y también a la tarde, y según nos dice Mauro Ello, que tiene grandes conexiones con WikiLeaks, sería un mensaje de Anonymous, exactamente el grupo internacional de hackers anónimos, justamente enmascarados, que usando la careta que replica la del personaje de la película V de Vendetta, están haciendo justicia por mano propia. Señores, hoy nos hackearon, Fer dice en Twitter, en mi Twitter, están buscando el video prohibido de Yumi Gauto, digan la verdad, no lo sé. No lo van a encontrar. Pero para, es el que me pasaste por Bluetooth. Sí, pero me prometiste que no lo ibas a contar. Sí, pero justo estaba en un bar y creo que lo recibió toda la concurrencia. No, lo que tengo que decir es que de alguna manera esto confirma que somos grosos. Sí. Nos hackean, ¿entendés? Hoy estamos por primera vez al nivel de una Fátima Flores, al nivel de una Flor Peña. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Y eso fuimos que no hackeados. Había material audiovisual. No se sabe. Bueno. No se sabe. De verdad, estamos muy preocupados porque nos han hackeado la cuenta arroba su atención. Necesitamos que ustedes nos digan en arroba yumigauto y en arroba sommelier de café cómo proceder en este caso. Todo lo que estoy diciendo es serio. Sí, sí, sí. Y es en serio. La gerencia técnica de la radio de verdad nos derivó a Twitter Inc., al servicio de atención a los clientes de Twitter. Ya habíamos tenido un caso similar porque nuestra canciller SRZ, nuestra musicalizadora Soledad Rodríguez Subieta, había sido hackeada. Escribe SRZ en Twitter y dice: a mí me habían hackeado el mío, recuerdan, reclamé con Mr. Twitter insistentemente hasta que lo recuperé. Bueno, eso es lo que está pasando. A SRZ también le hackearon el Twitter y empezaron a publicar mensajes apócrifos en su nombre. Parecía que tuiteaba Sole, pero en realidad era un tercero, un tipo que le había hackeado la cuenta. Sí, por el en momento nuestra cuenta, su atención no tuiteó. Hasta ahora no pasó. Lo que hicieron fue hackearnos para desactivarnos. Claro. Nos borraron, ¿entendés? Somos unos eliminados del ciberespacio. Realmente, todavía no está legislado esto, y estoy hablando en serio, cuáles son los límites de la privacidad y demás en las redes sociales, porque es muy nuevo y siempre las leyes van atrás de las novedades tecnológicas, pero de alguna manera, en el futuro, las cortes debatirán si esto no es un robo de identidad. Claro. En serio te digo, porque si hoy en el presente está penado que una persona le robe a otra el número de documento, en el futuro, ¿quién te dice? Tal vez esté penado, pero de manera civil o de manera penal, incluso que una persona le robe a otra el nombre de usuario en las redes sociales. Sí, y que se haga pasar por otra persona, justamente cuando tuitean o demás. Bueno, estamos en esto. Fausto nos dice: urgente charla telefónica con Fierita Catalano. Lo podemos llamar a Fierita, no sé si está acá o está en Estados Unidos. ¿Fue lo del teléfono nuevo? ¿Estaba acá? Entonces está acá, no es de lo que fue lo del teléfono nuevo. Vamos a hablar, a ver qué sugerencia tiene. Fer sugiere que hagamos una cuenta provisoria